Tengo más luz en la mano que en el rostro, pero ahí estamos. Ahora sí. Disculpen ahora sí la gorrita, pero ni modo. Tocó estar en gorra, así que estamos entrando ya también a YouTube. Sean bienvenidos, buenas noches. Estamos en Realidad Paranormal o Noches de Terror número 10, en donde pueden hacer llamadas telefónicas, que por cierto no tengo aquí el número a la mano. Todavía no iniciamos y ya me están haciendo llamadas. Y eso es muy bueno. Gracias a todos ustedes por querer compartir estas experiencias que a todos nos pasan. Bueno, no a todos, a algunos pocos que nos entendemos, ¿verdad? Un abrazo a todos, a Elizabeth, a Ana. Espero la transmisión el día de hoy vaya bien. Mis internets están pagados gracias a todas las donaciones que me hacen tanto en YouNow como en YouTube, así que les agradezco mucho las barritas, los likes, los regalos en YouNow para que subamos a primer lugar de las transmisiones en esa plataforma. Y también a toda la gente en YouTube le agradezco un montón las donaciones que me hacen desde diferentes países para que este programa sea posible. Empezamos lunes y quiero que esta semana tengamos mucha actividad tanto en el canal como en estas transmisiones nocturnas, porque la semana pasada, con algunas complicaciones y algunos trabajos extras, pues estuve ausente un poco, pero esta semana iniciamos con todos, así que les mando un abrazo, les agradezco mucho que estén acompañándome esta noche, 10:24 horas centro de la Ciudad de México, y ya sé qué pasa. Pasaba eso, no tenía conectado las bocinas y no podía bajarle. Ok, anuncios primero. Hay muchas personas que están entrando y no saben que me pueden llamar por teléfono para contarme experiencias extrañas, sobrenaturales, cosas que les suceden a ustedes. Aquí voy a poner el número para que me puedan llamar, porque me están llamando. Tengo más de 24,000 mensajes en WhatsApp, así que ya es imposible a veces poder verlos todos. Es el 7226044528. Es el teléfono donde me pueden llamar. Vamos a hacer que entren las llamadas vía telefónicas y también por WhatsApp. En algunos lapsos va a ser por WhatsApp y en algunos lapsos por vía telefónica. Ahí está el número 7226044528 y sus donaciones obviamente me ayudarán mucho a que deje de usar papelitos y pueda tener aquí el software indicado para poner los números en pantalla y los efectos especiales, ¿no? Ya que a veces los mismos efectos especiales los tengo que hacer yo con trabajo de ventriloquía, el niño llorando, el llanto de la llorona, el aullido del lobo, lo tengo que hacer yo a ventriloquía porque no tengo equipo suficiente, así que por eso les agradezco las donaciones. Afortunadamente hemos podido pagar los dos internets y tenemos una transmisión buena, así que vamos a iniciar, el número se los he dado. Y quiero iniciar primero con algunos, tengo muchas llamadas, ya están entrando, vean, vía telefónica y vía WhatsApp también, de los dos. Vamos a hacer que sean vía telefónica solamente. Por el momento solamente vía telefónica y después nos vamos en WhatsApp. En WhatsApp es para la gente que vive en otros países, que no es México. Así que primero vamos con gente de México, unas tres llamadas. Están entrando en las dos igual. Ok, anuncios primero. Antes de que iniciemos este programa, anuncios es que todo octubre voy a estar ocupado en eventos, no ocupados, o sea, obviamente vamos a hacer las transmisiones. Gracias a Breaking Soul, que acaba de donar 2 soles peruanos. Gracias, mi hermano. Todos mis teléfonos están entrando llamadas, no puede ser. ¿Por qué? Porque entran en todos mis teléfonos llamadas. Voy a estar haciendo estas transmisiones nocturnas, videos, sí, en octubre, claro que sí, pero también voy a ir a sus ciudades. Ahí van las fechas. El 14, bueno, desde el 12 de octubre ya voy a estar en Yucatán. El día de hoy me acaban de confirmar para Yucatán, así que si son de aquel estado de la República, nos vemos en Yucatán. Les voy a pasar dónde va a ser el evento, es un evento de terror, y pues ahí estoy de invitado principal. Les agradezco inmensamente a la gente de Yucatán que me han pedido. Voy a estar en Yucatán, después voy a estar en Ciudad de México por el Monumento a la Revolución. También en mis redes sociales va a estar pues las imágenes para decirles dónde es la dirección, el horario. Son eventos gratuitos, así que pueden asistir, de ahí nos vemos. Y también todavía no estoy tan seguro, pero estoy programado. Gracias a Alex Des por 10 pesos mexicanos. Gracias. Recuerden que quien hace donaciones, su mensaje se queda ahí para que lo pueda ver y se borra hasta que yo lo leo. Estaré en Tijuana el 27 de octubre. Todavía no está tan confirmada la fecha, pero es por ahí vamos. 27 de octubre en Tijuana. Y el día 3 de noviembre estaré en Monterrey. Así que todo el país voy a recorrerlo, al menos por el aire, hasta Yucatán, hasta Tijuana, Monterrey y Ciudad de México. Por el momento son los eventos en los que estaré. 4 fines de semana son seguidos. Así que nos vemos en sus ciudades. Me voy a dar un chance para conocerlos, para conocer un poco las ciudades donde viven, las historias, las leyendas, cosas curiosas, comprarme algunos recuerditos y saludarlos de primera mano, ya que nunca he ido a Monterrey, nunca he ido a Yucatán, y bueno, a Ciudad de México y a Tijuana sí he estado ahí. Así que allá nos vemos. Vamos a iniciar ya este programa, son 10:30 en este momento, y vamos a recibir la primera llamada telefónica. Ya iba a contestar y se fue. La primera llamada telefónica que entre, vamos a contestarla. Y les agradezco bastante a todas las personas que me acompañan esta noche. Así que vamos primero a conocer quién es la persona que nos está llamando. ¿Qué tal? Buenas noches. Híjoles. ¿Qué tal? ¿Quién habla? ¿Qué tal? No pensé que fuera a entrar mi llamada, pero bueno. Ahora, híjole, ya entró, ahora qué hago, ¿no? Sí. Ok, cuéntame. Pues te hablo de la ciudad de Querétaro. ¿Qué bien, mi hermano? Cuéntame, ¿cómo te llamas? Pues, Miguel, pues acá nos dedicamos al desarrollo de software, ahí para lo que decías del software apropiado. Desarrollo de software. Acá, ya sabes. Desarrollo de software. Así es. Ok, sí. Gracias, mi hermano. ¿Cómo es que te llamas? Dale. Bueno, pues quería contar algo, pero pues, como tú veas. ¿Cómo te llamas, dices? Ah, Miguel. Miguel, buenas noches, cuéntanos, estamos aquí en vivo y en directo, más como de 2,000 personas viéndonos en este momento. ¿Qué historia tienes para nosotros? Pues saludos a todos. Pues fíjate que yo hace tiempo, pues padecí algo que era la parálisis del sueño. Ok. Entonces, a veces me pasaba tan extraño que yo sentía una presión en el pecho y pues intentaba yo entre hablar, entre voltear, abrir los ojos, y siempre veía una mujer muy, muy delgada sentada en mi pecho. ¿Una mujer delgada sentada en tu pecho? Ajá, eso era lo que yo veía. Okay. Entonces, yo entre mi delirio, lo que comentaban en algún programa pasado contigo, ajá, de que diciendo groserías, pues se iba, ¿no? Sí. Pues ahí me tienes. Y yo intentando decir groserías, lo que me pasaba era que yo sentía que me cerraban los labios. Ok, que no podías hablar. Exactamente, yo así de que, pues acá, ¿qué está pasando? Ok. Tengo una hermana que tiene un pequeño de estos trolls, le llaman, ¿sí?, que les ponen monedas y todo eso. Sí. Y me contó que había una mujer que es bruja cerca de nuestra casa. Cerca de nuestra casa hay una cancha de fútbol, y aquí ahí es donde según eso se juntan las brujas. Entonces, que según eso, en su sueño, le contó que yo lo que tenía que hacer era poner en todas las puertas, bañarlas con tequila, y así de, caray, pues, eso, o sea, no es como... Tú veías a esa mujer sentada en tu pecho, no podías hablar, no te podías mover, y después, ¿quién fue quien soñó lo de la brujería? Mi hermana. Digo que tiene un trollcito de esos que, ajá, les ponen ofrendas y ese, sí, tipo de cosas. Que les dan agua y semillas de girasol. Exactamente. Okay. Entonces, en su sueño fue lo que le dijo. El troll le dijo a ella, ajá, que te podía curar de eso de alguna forma. Exactamente. Ok, eso está muy raro. ¿Y qué le dijo ese troll a tu hermana? Que le digo que tenía que bañar las ventanas, la puerta con, pues así, con tequila. Sí. Y así de, caray, pues eso no es común. Lo común es que pones las tijeras y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. ¿Y tú crees que sí funcionó? Yo un día lo hice así, tenía un tequila, pues, de esos baratos. Ok. Dije, pues a ver, vamos a echarle chorritos. y me dejó de pasar. Pero ahora era, pues, mi sobrina, una bebé, la que Ajá. amanecía toda chupeteada. sea, amanecía con moretones. Exactamente, ahora no era yo, sino era la sobrina. Es porque somos de sangre dulcita, ¿no? Pues es lo que, según yo entiendo, que cuentan, que por eso te chupa la bruja. ¿Y el troll no le dijo a tu hermana quién era quien te estaba haciendo daño, o quién era esa mujer que se sentaba en tu pecho? Digo que, según eso, era una bruja de las que se juntaban en la cancha de fútbol por la que está cerca de mi casa. Sí. Pero, pues, bueno, yo soy oriundo de una ciudad, un pueblito que se llama San Luis de la Paz, Guanajuato. Okay. Y pues allá sí es muy común ese tipo de cosas. ¿Y tú has visto algunas mujeres raras que se junten en la cancha, o se juntan las brujas en la cancha en la noche cuando nadie está? No, lo que he visto, pues, es lo común, ¿no? Esas bolitas de luz brincando de aquí para allá. Sí. Okay. Eso es lo más común que he visto así. No sé ahora sí a qué se lo atribuimos, si a la parálisis del sueño o si en realidad mente si sí es una bruja. Bueno, dejemos a un lado la bruja. También me da, pues, como miedo o tentación esto que el duende le haya hablado a tu hermana. ¿A ti no te parece como de miedo que el troll en los sueños le haya hablado a ella? Pues la verdad, ahora sí que no. Somos, bueno, pues somos algo, pues, abiertos de mente, y pues ella le late creer como en ese tipo de ondas, cosas de Laura y cosas así, ¿no? Entonces ella tuvo su trollcito, Ajá. y digo que le pone así ofrendas, que el agua, las semillas de girasol, ¿Tienes una monedas. foto? ¿Tienes una foto que nos mandes ahora mismo por WhatsApp para que lo pueda mostrar? Sí, claro que sí. Y pues ese tipo de cosas, ¿no? Esas ondas. Sí, Entonces, no te... pero el troll nunca era el afán de dañarnos, sino al contrario, era así como de, Como de ah, ayudar. cuídate de esto, puedes hacer esto. Según eso, lo que cuenta, un día se sinceró, Ajá, o sea, un día es que ya, se sinceró el troll. no, mi hermana, Ah, sino que okay. nos empezó a contar cómo eran esas ondas. Ajá. De que ya, pues, dormida, ¿no? Ella empezaba a soñar como que entraba en un bosque. Y en ese bosque era donde se le aparecía el troll y platicaba con él. ¿Cómo Pero se era llama el rápido. troll? Ah, pues bueno, ahorita busco la foto. Bueno, te le saco una foto más bien. Ajá. Pues es pequeñito, trae un sombrerito azul, y pues está de esos pequeñitos que venden como en bolsitas en los mercaditos. Pero no le ha puesto ningún nombre ella. Sihiru, Hiru, Sihiru, algo así se llama. Ahorita le pregunto bien. Bueno, se dice que estos trolls en realidad escogen a las personas, no las personas a los trolls. Es como cuando vas a un lado y te llama la atención algo y de repente notas que es un troll y lo adquieres, porque es el troll quien te ha escogido a ti, es lo que mencionan. Sí, y pues sí, digo, así fue como nos contó que es como es era o es su comunicación con el troll. Y bueno, pues mi punto es o sea, como una cosa que le da miedo a otros, Sí. también de repente te puede ayudar para cuidarte de otra cosa que también te da miedo. Pues es que no sabemos, pues qué energías sean, si positivas o negativas. Todo lo extraño, lo raro a nosotros, pues siempre lo vemos como algo maligno. Yo Eso no que ni qué. sé, yo la verdad no le tendría confianza a un duende que se me aparece en los sueños. Pero bueno, si están en paz y todo eso y le dan su agüita y su tequila, creo que él toman tequila y semillas de girasol. Pues bueno, él y dulces lo van a tener contento, porque el día que no le pongan se va a enojar. Sí, eso que ni qué decir, sí lo tiene así, lo tiene en una copita. Y en esa copa tiene como las moneditas y ahí tiene la pequeña figurita del trolcito. Fíjate que ese remedio que nos compartiste de echarle tequila a las puertas. No, nunca lo había escuchado, y menos que viniera de un troll. Voy a tenerlo presente cuando algunas personas sufran este tipo de cosas y a ver si funciona, ¿no? Es muy, Sí, muy extraño lo que me acabas de platicar. Sí, tío, es lo común, tú dices que unas tijeras, ¿no? O que rezar no sé qué al revés, y eso es lo que te ayuda contra las brujas. Pero tequila, ahí sí te quedas como que, ah, caray. Bueno, dice Jackie Volkova que ella no confiaría en un duende. Aquí la gente está comentando tu experiencia. Te agradezco mucho que nos hayas contado eso. Sí, mándame una foto de eso, porfa, del duende, y lo puedo presentar ahorita en la siguiente llamada. Claro, ya sabes. Gracias, mi Un hermano. saludo. Un abrazo. ¿Algo más que quieras decir? No, pues un saludo. Muchas gracias por atender la llamada y ojalá estés pronto por acá, por Querétaro. Querétaro me queda cerca, así que yo creo que sí, mi hermano. Un abrazo, que estés bien. Saludos. Saludos. Pues ahí tenemos la primera historia, que es muy interesante. A mí nunca jamás había escuchado esto de un remedio así para evitar estos encuentros. A él, por ejemplo, una mujer que se posaba en su pecho y no la dejaba respirar en las noches. Jonathan Uribe ha dejado 4,000 COP. Yo creo que son pesos colombianos. Gracias, Jonathan Uribe, a Colombia. Es la primera donación que he visto colombiana. Gracias, mi hermano, por tu donación a este programa. Eres el primer colombiano en dar una donación. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, ahí en el superchat. Gracias, Sarraí Mooncat. Sarai, es que pone R mayúscula, Sarai Mooncat, 20 pesitos, gracias desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Sarai, un abrazo, mil gracias por esa donación en el super chat. Estamos en YouTube y en YouNow al mismo tiempo. De este lado le quiero mandar un abrazo a Manuel, a Daniel también, a Diego Uriel, a Oreki Otaru, a Diego Uriel, a Malefic. Dice que, ay, tu gorra, Malefic, es que hoy no me peiné, por eso me tuve que poner gorra. Pocket R, gracias. Angélica García, un beso, un abrazo hasta Ciudad Juárez. También toda la gente que me sigue y me apoya allá en YouNow. Tenemos 4,512 likes en este momento. Quiero ver quién son los. Gracias a Mariposa Primavera, que se ha vuelto la fan número uno, junto con mi otro hermano, Arlu, Arlu, Arlu hermosa. Gracias por tus barritas también. Arlu me está apoyando. El Commander también me está apoyando. Oni 9 con 35 barritas. Gracias, Mariposa Primavera, por ayudarme. Ali V, 50 likes en este momento. Estamos transmitiendo en las dos plataformas, en YouNow y en YouTube. Voy a contestar la siguiente llamada y voy a leer también sus comentarios. Recuerden que en el super chat allá en YouTube, cada que quieran hacer un comentario importante o algo así, una donación, la hacen y su comentario queda hasta arriba, así que puedo leerla porque no desaparece hasta que la lea. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Un momento, por Creo que es el troll. Creo que es el troll. A ver si el troll nos da ahora una receta para las cosas que me pasan aquí o para. ay, Dios mío, no puede. Ya por fin entré por porque... bueno, buenas noches, que aquí hablo desde San Diego. Me llamo Alberto. ¿Todavía sigo en la línea? Hola, mi hermano, ¿qué tal? Hasta San Diego, un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo dices que te llamas? Me llamo Alberto, en Twitter, donde te escribí hace un rato, soy 314 Love Machine. Love Machine, mi hermano Alberto, ¿y te pusiste Love Machine por el luchador? Eso, mi hermano, yo tengo dos máscaras de Love Machine, te las voy a presumir por ahí, mi hermano, te mando un abrazo, me da mucho gusto que te haya Pues gustado obviamente ese también. personaje. Ay, Dios mío. No, pues yo como hace como 2 semanas que te he querido hablar, No, pues aprovechando que aunque pasen un largo, largo, largo tramo, bueno, un poco largo, que tenías hasta el 27, pero de octubre a Tijuana, pues bueno, ya un buen desmato, no. Aprovechando, estoy un poco nervioso, por eso hablo un poco rápido. No, no, tranquilo, tranquilo. Habla un poquito más fuerte y con eso tenemos suficiente. Okay, está bien, ya nomás para no autobalconearme, pero obviamente no hablo tan fuerte, ya no para no interrumpir a mi madre que está escuchando la novela. Un abrazo a tu madre también, mi hermano. Cuéntame, ¿tienes alguna historia que nos quieras platicar? Bueno, he tenido varias experiencias, sí, no lo dudo, pero bueno. No, bueno, voy a contar creo que la más fuerte que he tenido por ahora. Luego ya te platico qué más quisiéramos cuando vengas a Tijuana. Bueno, Perfecto, a ver, cuéntame un relato chiquito, pues. ok, está bien. Hace como, a ver, es 2018, hace 3 años, Ajá. febrero de 2015. Bueno, tenía problemas lleno de tristeza profunda, dolores de cabeza, estuve hospitalizado. Ok. Bueno, que literalmente que no podía dormir, tenía que dormir con la cama medio inclinada. Bueno, para que así mínimo lo... ¿Qué problema tenías? Creo que, no sé, era dolores de cabeza y tristeza. Bueno, tenía migrañas muy fuertes, tuve que estar en el hospital. Ok. Bueno, lo único que me sacó un poco... me llevaba bien ahí con la gente ahí de alrededor, pero uno de los internos allá dentro, pues bueno, que no sé, me vio la cara, que no sé cómo rayos lo hizo, pues bueno, me empezó, bueno, a platicar varias cosas, que decía que era el diablo, que estaba poseído, le cayó mal, de que él era testigo de Jehová y yo era católico. O sea, ¿estabas en el hospital y un enfermero te empezó a decir que era el diablo? No, un enfermero, un paciente, uno de los pacientes. ¿Uno de los pacientes qué te dijo? Bueno, que obviamente no le cayó bien que estaba hablando, que compartió un poco de mi espiritualidad porque yo era católico y él era testigo de Jehová. Okay. Le cayó un mal poco eso y sí empezó a hacer varias más. Obviamente no como la película El Exorcista, no era para tanto, pero sí, obviamente sí empezó que se le oscurecían ciertas facciones, no se le transformaba la cara, nomás Como que se estaba haciendo como la del Exorcista, un poquito más o menos así. No, una versión más light, que hacía hacía gestos feos. Medio esotérico, que hacía manifestaciones de muertos antiguos, que no sé cómo le dijo, que pude hablar con Lenin, etcétera, pues bueno, cosas que me sacaron mucho de onda, tal punto que a la semana siguiente mejor me cambiaron a otra sección del hospital, aunque mínimo no me hizo personalmente daño, aunque según él me hizo de los tantos que intenté hacer oración, me decía demonio agresivo, no importa cuántas veces me exorcice, de todos modos otro demonio iba a tomar su lugar. Es como si estuviera poseído, ¿no? Sí, era un poseso. Obviamente no le creían porque no era algo más obvio, no era algo más fuerte. Bueno, mínimo estaba medio tranquilo personalmente porque cuando le estaba haciendo oración, me dijo que obviamente no, aunque de vez en cuando me hacía soñar pesadillas, pero me dijo cuando estaba haciendo oración que no podía hacer nada contra mí porque los ángeles de Dios me cuidaban. Ok. Bueno, y bueno, estaba haciendo oración para expulsar, obviamente ya no tenía instrumental para hacer la oración funcionar, no tenía agua bendita, no tenía un rosario, no tenía un libro de oraciones, pues bueno, nomás es, bueno, espero que a esta persona Dios le ayude, pues mínimo. Ya inmediatamente, cuando me cambiaron de sector en el hospital, okay. Había una persona en silla de ruedas, gorda, tranquila, que respiraba un aura de paz, viendo un programa de animales. Pues, obviamente no hicimos mucha plática, aprovechando mi facultad de sanidad de transferir o absorber energías, la absorbí un poco y obviamente no sé cómo rayos le hizo para que la mirada se me nublara con una imagen morada del arcángel San Miguel y me dijo para que veas que yo no te voy a hacer daño. Ok, es decir, cuando tú entraste al hospital había un paciente ahí que se comportaba como si estuviera poseído y cuando te cambiaron de área había otro paciente en silla de ruedas que se presentó casi casi como un ángel que te curó la migraña. No, creo que ya la migraña desgraciadamente continuó y después es otra historia, ¿no? Nomás mínimo para que espiritualmente tuviera que me tranquilizar, etcétera, etcétera. Y ¿has visto alguna vez la parte final de la película del cuervo que cuando tocan y ya no le transfiere todos sus amargos recuerdos todo de golpe de una vez y de ahí y ahí muere el villano. Pues no, pero te entiendo. ¿Así más o menos fue? No. Cuando hablé con, San Miguel, bueno, que dice, obviamente, pues, no sé, nos encaramos, obviamente fue respetuosa la interacción, no sé por qué, obviamente le, más o menos hice lo mismo, le compartí, obviamente, tanto malas experiencias que viví en mi vida, ya nos fuimos a nuestros cuartos, y como un rato después empezó a llorar. Empezó a llorar. Bueno, se compadeció de mí, ya el día siguiente, pues, salió de alta, ya no lo volví a ver, y a mí me dieron de alta unas varias semanas después. Pues estuviste bastante tiempo, entonces, ahí. Sí, pues, obviamente, pues, bueno, tenía, pues, entre tristezas y migrañas, pues, obviamente, para que se me, para aliviarme, pues, tardé un buen rato, según el juicio de los médicos. Bueno, ¿y ahorita cómo te sientes? Bueno, pues, obviamente muy feliz que ya por fin me hice poder hablar contigo, bueno, estoy un poco, se me traban un poco las ideas, perdón. No te preocupes, mi hermano, ¿desde cuándo ves el programa? No me acuerdo, francamente, creo que desde hace unos meses. Desde hace mucho tiempo antes, después de que Víctor González, a la mala te balconió haciéndose pasar por tu mamá y te pasó el número de teléfono. Sí. Pues obviamente agradecemos mucho, porque mismo que sea por un ratito podemos hablar contigo. Mi hermano. Claro que sí. Además, de cuando vengas a Tijuana, no te preocupes, yo invito las chelas, y si es que puedo escribirte por internet, pues no sé, te traes a Goyi, te traes a Julián Caballero, y hacemos toda una parranda, todo un itinerario de youtubers recorriendo Tijuana, ¿no? Estaría bueno, nada más que, bueno, ahorita ya, yo ya no tomo, porque soy muy fiestero. Si tomo, ya no sé cuándo voy a dejar de la fiesta. No solo de fiestero, sino también de investigación. Goyo tampoco toma, porque Goyo dice que si toma empieza a matar gente a puñetazos, así que eso es lo que dice Goyo, en serio. Goyo dice, no puedo tomar. ¿Por qué no, Goyo? No, es que si yo tomo me vuelvo loco y mato a la gente a golpes. Entonces estamos un poco raritos. Nadie toma. Reducimos a pistear, pero Peñafiel, porque ya ni para una cita alcanza. Bueno, mi hermano, claro que sí, ¿no? Con gusto, cuando pueda. Y si voy para Tijuana, pues allá nos vemos en el evento. En mis redes sociales voy a estar mencionando a qué horario y en qué día voy a estar. Bueno, pues mira, ya luego te escribo, ¿para qué? Si quieres seguir toda la producción, te pongo todas las ideas, según podríamos recorrer el panteón número uno, a ver si la famosa Enriqueta se aparece. Es una mujer que no se pudo casar con su hombre amado, murió, y que a varios hombres se le aparece a la medianoche. La Enriqueta. Es buena leyenda. Una mujer que murió hace 70 años. Una mujer, la Enriqueta, que ya no se casó con su amado. Bueno, mi hermano, me parece interesante. Yo creo que sí vamos a hacer algo así. O manejar con la rumorosa en la madrugada, que dice que... No, es que ahí dicen la rumorosa, se caen los carros. Dice que hay un panteón de carros ahí, cementerio de carros, ¿no? Chocados. Bueno, es porque dice que hoy una historia de que alguien, no sé cómo le hizo, que se le transportó desde la rumorosa a Mexicali, ¿no? Que ni sabe cómo le hizo. Oye, tienes buenas historias. Vamos a en mis redes sociales está, por si voy a ir. Y mientras tanto, ya tienes el teléfono, ves que si entran las llamadas, en otra llamada, ¿me puedes contar alguna de esas leyendas que me estás diciendo ahora mismo para que quede en el programa? No es problema, en otra ocasión ahí le entro con todo, al cabo que mínimo, bueno, y también si quieres, puedes venir a escuchar, que están a San Isidro desde hace como 3 años en la iglesia del Monte Carmelo, hay una estatua de la Virgen que... tiene los ojos empapados, no le corren las lágrimas, pero tiene los ojos húmedos, que no se le seca por nada, y obviamente un poco de agua se seca, obviamente creo que en cuestión de minutos, pero los lagrimales de ella y del niño Dios continúan empapados desde hace años, no se secan por nada. Oye, está bueno eso. Ya me contaste al menos ahorita como 4 cosas por hacer en Tijuana. Yo creo que me va a hacer falta tiempo, pero sí me gustaría, mi hermano. Trae presupuesto y un buen equipo para que vas a tener un buen itinerario. Espero que sí. Ahí voy a estar avisándole si se confirma mi ida a Tijuana. Mientras tanto, te mando un abrazo. Alberto, me dijiste, ¿verdad? Sí, me llamo Alberto. También te envío un caluroso abrazo. Gracias, mi hermano. Alberto, desde San Diego, California. Ya sabes que bueno, sí entran las llamadas, mi hermano. Así que estamos ahí al pendiente en el programa. Bueno, ya me colgó Alberto. Alberto, te mando un abrazo. Gracias por hacer la llamada. Quiero mandarle un saludo a Music in Your Home, que acaba de dar 20 pesos mexicanos. Gracias, Music, por 20 pesos. También desde Perú me habían dado 20 pesos mexicanos. Carla Aguilar. Hola, Oxlack, ¿me regalas algo? Carla Aguilar acaba de donarme 20 pesos mexicanos. Carla, ¿cómo qué quieres que te regale? A ver, dime, Carla, mándame otro mensajito, dime, ¿qué quieres que te regale, Carla? Vamos a ver quién más me mandó donaciones aquí en el Super Chat en YouTube. Estamos en vivo y en directo. Y 9 pesos me había mandado Julián 96, 9 pesos. Gracias, mi hermano, por esos 10 pesitos. Gracias, Julián 96. Dice, saludos, Oxlack. Saludos, Julián, espero te esté gustando el programa. Y alguien también me había mandado soles peruanos, pero ahorita va a volver a mandarlos, yo sé. Les mando un abrazo a toda la gente que me está apoyando con esto. Gracias, Mariposa Primavera. Te mando un beso, Mariposa Primavera. 400 likes. Lleva 400 likes 15 veces, chulada hermosa. Gracias, Mariposa. Me late, me gusta que te encanta este programa y saben que lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Pues hablamos sobre fenómenos paranormales, cosas extrañas que le suceden a todos. Y tenemos otra llamada telefónica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? ¿Bueno? Hola, ¿quién habla? Hola, me llamo Esme. Esme, ¿desde dónde nos llamas, Esme? De Guadalajara. Desde Guadalajara, Jalisco, Esmeralda. Esmeralda, ¿verdad? Sí. Bien, Esmeralda, ¿tienes alguna historia que nos quieras compartir? Sí. A ver, cuéntanos. Puedo marcar y qué bueno que ya entró mi llamada. Si entran las llamadas, si entran. A ver, cuéntame. Sí. Bueno, pues, fue una cosa que me pasó a mí. Mi mamá estaba muy enferma, entonces yo la cuidaba. Ok. Me quedaba a dormir todas las noches con ella. ¿De qué estaba enferma? Mi mamá, pues tenía muchos problemas de salud en cuanto a un trastorno tipo de personalidad. Ok. Entonces, pero pues le empezaron a pasar muchas cosas, ¿no? Así en el organismo, en el cuerpo. Entonces se hinchaba, se ponía mal, la presión sobre todo y así. Entonces, okay. Por eso es que yo la cuidaba en la noche por si se sentía mal o si de repente se despertaba y se le olvidaban cosas. Sí. Pues poderla hacer que se calmara y que poder tranquilizarla. Entonces nos acostamos y nosotros en el cuarto teníamos un espejo detrás de la puerta. Okay. Ese día, mi mamá me dijo que había empezado a sentir algo mal y la noté como que algo sudorosa. Entonces, volteé, ya le dije que se calmara, que estuviera tranquila y me dijo que se sentía que la veía. Yo tengo mucha sensibilidad también para eso. Y yo también sentía el ambiente algo extraño, pero le dije que se tranquilizara, que todo estaba bien. Y en eso me dijo, ten cuidado, ve por alcohol o algo porque me voy a desmayar. Y en eso me volvió a decir hacia el instante, vienen por mí, son muchos, vienen por mí. Y estaba muy desesperada mi mamá, pero estaba ya casi inconsciente. Se me desmayó. Y salí a buscar a mi esposo. En eso, mi esposo iba bajando de las escaleras porque bajó a tomar agua. Entonces le dije, ¿sabes qué? Mi mamá se me puso mal. No sé si ir a un hospital o algo. Entonces, cuando me asomo al cuarto, ella estaba sentada con los ojos cerrados y empezó como a querer golpear, o sea, no tenía fuerza y estaba dando como puñetazos. Mi esposo la intentó calmar y aventó agua donde están los contactos. Y empecé a escuchar yo como ruidos y voces en la casa. Me empecé a sentir muy nerviosa y le marqué a una tía y me empezó a decir que rezara al Padre Nuestro y así. No era la primera vez que nos habían pasado como cosas muy extrañas en esa casa. Entonces, mi esposo es un poco escéptico y pues nada más intentó calmarla, pero cada vez, o sea, agarraba como cosas para intentarse lastimar. Así pasó y la verdad estuvo muy feo porque te digo que tiró el agua en lo que son los contactos y luego lo quiso agarrar, mi esposo se lo quitó y obviamente lo desconectó rápido, luego empezó a querer agarrar los cables, como no se pudo y por lo mismo que casi no tenía fuerza y el colchón estaba en el piso, no teníamos base, se cayó en lo que es la parte del piso y se quedó recargada en lo que es en un mueble. Entonces empezó a golpear en la cabeza, se empezó a dar una risa horrible, una risa de esas así como bien tenebrosa, y pues la verdad nos dio mucho miedo porque dio la risa y empezó a tronar de la lluvia y empezó a llover. Entonces mientras yo estaba muy desesperada, agarré agua bendita y se la empecé a aventar, y se reía, y como le estaba aventando agua bendita, empezó a ponerse así como la película del exorcista, literal, hacerse para atrás, y el cuello se le veía horrible. Nosotros teníamos que detenerla y agarrar el cuello, para que no se lastimara, y aventaba unas carcajadas que te ponían así los pelos de punta. Yo de ratos iba ahí y otro rato nada más estaba mi esposo. Mientras tanto yo seguía con la llamada con mis familiares rezando y yo sentía que me agarraban así las piernas, que me agarraban los brazos. Yo sentía que había muchísima gente ahí. Después de todo el evento que sucedió, me comentaron mis familiares de que en la llamada se escuchaban voces. Me decían, ¿estás sola en el cuarto? Le digo, sí, estoy sola rezando. Mi esposo se quedó con mi mamá. Y decía que se escuchaban voces en el teléfono de hombres y así, mucho ruido. Al día siguiente nosotros fuimos a ver una vidente, que ya teníamos tiempo yendo con ella, porque te digo que ya nos habían pasado cosas muy extrañas en ese lugar. Y efectivamente lo que a mi mamá le había sucedido es que se le había metido un espíritu. Sí. Y se hicieron una sesión para podérselo sacar. Okay. Vamos hasta este momento. Quiero hacerte algunas preguntas. Gracias a Jacqueline Hermosa desde Perú, que me está mandando 5 soles peruanos, Jacqueline. Mil gracias, chulada. En serio, mil gracias por tu apoyo en el super chat, allá en YouTube, por tus donaciones. Y bueno, Esme, ¿eso cuándo fue? Eso cuándo fue, hace como año y medio. ¿Tu mamá presentó estos síntomas de personalidad en de un momento para otro o tuvo un proceso? No es de ese trastorno de personalidad, así se le llama, pero no es de los que se creen otra persona y así, no. Era, nomás que no me acuerdo, trastorno de la personalidad límite, algo así se le llama, cuando tienen como ataques de suicidio, tipo así, y depresión, sobre todo muchísima depresión, era lo que más sufría mi mamá. Ok. Que así se llama la enfermedad, sí. Pero no era de ese tipo de personalidad. Sí, bueno, sí, claro. Nada más te preguntaba, ¿esta enfermedad que ella comenzó a tener fue como en un proceso o fue de tajo, de golpe, cuando ustedes vieron que ella ya presentaba estos síntomas? No, ya tenía tiempo, ya tenía tiempo, a veces estaba bien, otras veces estaba mal y de repente sí se decayó muchísimo por las desveladas y eso que le hacen daño y eso pues la acababa mucho. Claro. Entonces, cuando ustedes ven esto, en realidad ya no se trataba de este síntomas que ella tenía o de este trastorno que padecía, sino ya era como una posesión. Así es. Bien, ¿qué hicieron entonces con tu mamá después de esto? Fuimos con una vidente. En el camino mi mamá estaba como perdida de la vista, porque déjame decirte que aparte ese día yo me dormí con ella, pero mi esposo se quedó ahí, nos quedamos así a un lado del colchón porque tenía yo mucho miedo a la prueba de quedarme sola con mi mamá. Y aparte se quedó dormida porque, o sea, como si se hubiera vuelto a desmayar. De hecho, en sí no recuperó luego así, no se despertó ni me habló ni nada, sino realmente se quedó dormida y no despertó. Pero en la forma en la que mi mamá se quedó dormida fue como muy muy estirada, una posición muy extraña, algo no normal para mi mamá, y soltaba ronquido. Entonces la verdad yo la vi y yo dije, no, es que todavía no es mi mamá. Entonces nos quedamos ahí y al día siguiente temprano marqué a la vidente, le dije que si la podía llevar, y mi mamá se despertó y estaba con una mirada muy perdida. Me decía que le dolían mucho las piernas y que no tenía fuerzas para poder caminar, que le batallaba mucho, que sentía muy, muy pesado el cuerpo. Okay. La llevé, y ahí con la vidente estuvimos, me hizo prender pues unas velas, y ahí hizo unas oraciones ella, y pues ahora sí que ahí me quedé rezando y haciendo cosas que ella me decía, ¿no? Ahorita reza, ahorita di esto, o así como ayudándola un poquito, pero pues en realidad ella decía sus oraciones pues así en voz baja. Y inclusive hubo un momento en el que volvió a aparecer porque estaba con los ojos cerrados. De todos modos la vidente le tapó los ojos y la tenía muy fuerte agarrada por atrás. La tenía sentada y empezó así como que a querer levantarse mi mamá así de la silla, pero obviamente pues no era ella, y empezó a haber una lucha ahí. Se vio la verdad muy muy extraño porque ella como que se quería levantar y te digo que quería dar como puñetazos, pero no podía tampoco, y entre los rezos y todo las velas empezaron a subir mucho. Y ya después terminó ella y nos enseñó la vela, y en la vela estaba la forma de un hombre. Ok. ¿Qué pasó después? Pues inclusive nos dijo que esa persona, porque nosotros teníamos, mi mamá tenía dos personas que la seguían. Un poco antes de eso ya nos habían dicho que había dos personas que estaban rodeando a mi mamá. Y una de ellas era esa persona. Nos las describió, nos dijo que era una persona gordita que había fallecido por beber mucho alcohol. Creo que se llama cirrosis, no me acuerdo la enfermedad, ¿sí es así? Sí. Por alcohólico falleció, que fumaba muchísimo y que obviamente dejó pendientes aquí, ¿verdad? En la tierra. Y okay. Que no sé por X situación estaba rodeando a mi mamá, y pues aprovechó a lo mejor el tiempo, porque decía la vidente que nosotros tenemos una puerta para que se puedan meter los espíritus en la cabeza. Okay. Y mi mamá la tenía abierta porque alguna vez jugó la ouija y bien, se la dejaron abierta. Oye, entonces fue oye, Esme, mande. ¿Tienes escuchando esta transmisión en una computadora, una tablet o algún lugar? No, estoy en un cuarto sola nada más con el celular. Pues porque mientras hablabas escuché dos veces como una voz grave. No, estoy sola. ¿Estás sola? En un cuarto nada más, y estoy en la casa acompañada, pero te están escuchando en otro cuarto, pero no se alcanza a escuchar porque aquí está todo silencioso. De hecho, por eso me separé. Sentí como que era mi eco cuando te mencioné algo. Escuché. Ajá. como una voz grave, aparte. No, aquí en el celular no tengo la transmisión. Ok, vamos, Tamalas, al rato tengo esto se va a volver video, voy a regresarlo para escuchar esa parte, porque sí se escuchó como una voz que se metía grave. Ok, cuéntame, entonces, tu mamá le sacaron a estas personas que dices que la estaban como poseyendo, dos espíritus. Fue uno el que la logró poseer y el otro se lo alejaron. De hecho, era muy notorio, ¿eh? Nosotros por eso acudimos a una vidente, nos la recomendaron y la verdad no fue charlatana. Sí fue una persona que realmente tenía unos dones muy especiales, porque nosotros en la casa, mi mamá se metía al cuarto y te digo que el colchón estaba en el piso y tú veías como a un lado de mi mamá empezaban a caminar, o sea, sobre el colchón, se notaba. Y a veces estaba detenida y se veía cómo se sumía el colchón. Y mi mamá salía del cuarto y veías cómo se quitaba, obviamente, eso sumido del colchón. Por eso fue que empezamos a buscar. Ok, efectivamente lo que estaban viviendo era como un momento en el que pues había espíritus. Por eso tu mamá comenzó a decirte que venían por ella. Sí. Ok, cuéntame qué pasó más. ¿Qué pasó? ¿Le pudieron sacar ese espíritu con esta vidente y el otro espíritu lo alejaron? ¿Cómo está tu mamá ahora? No, mi mamá falleció. Ok, después de eso, ¿cuánto tiempo después? Tiene poquito que mi mamá falleció, un accidente, pero sí vivimos muchas cosas, a lo mejor después estaré marcando de nuevo. Nosotros sufrimos brujería. Entonces, sí nos pasaron muchísimas otras cosas, aunque te puedo decir que mi mamá ya no volvió a ir a ese lugar porque por lo mismo de la brujería que tenía, digamos que la estaban deteniendo y no la dejaban ir con la vidente. Ocurrieron unas situaciones, entonces ella no fue, pero yo iba y tratábamos de mejorarla. Oye, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que esto de tu mamá, este padecimiento que tenía hasta antes de pues lo que me estás contando, haya sido meramente una enfermedad pues en la mente, o crees ahora tú, después de haber visto todo esto, pues que de alguna forma estos espíritus la hayan enfermado o ya habían pues poseído de ella de alguna forma? No, yo pienso que son dos cosas aisladas. Sí, realmente mi mamá tenía más depresión. No tiene que ver con lo de los espíritus, pero desgraciadamente nuestra familia, porque a muchos de mis familiares nos ha pasado porque tenemos esa sensibilidad, cosas así de fantasmas, de espíritus, y hace poco tiempo pues vivimos lo de la brujería, que la verdad mucha gente cree es que me hicieron brujería, pero que te hagan brujería no es cualquier cosa y realmente está muy cañón. Sí, te entiendo. Bueno, lamento mucho lo que me cuentas. Sé que pues ahorita estás compartiendo esta experiencia y de alguna forma pues lo haces ya un poco más tranquila, pero estoy seguro que en el momento en que lo viviste fue una experiencia demasiado fuerte. Y bueno, yo solamente deseo que estés bien y tu mamá esté en un lugar bello y donde siempre pues ahora la recuerdes, y en algún día, en algún momento, pues nos volvemos a encontrar todos. Te agradezco mucho la llamada, Esme. Nada más, quiero agregar lo que comentas, en esos mismos días, a mí también me pasó algo similar, pero yo estaba con la vidente. Cuando a mí me entró un espíritu, yo estaba con la vidente. Estábamos hablando justamente de los espíritus que andaban rondando por mi casa y de la brujería y de todo eso, cuando yo perdí el conocimiento. Pero, o sea, aquí, digamos, perdí el conocimiento, pero yo los escuchaba y, digamos, que yo me sentí que viajé a otro plano, porque vi a unas, digamos, entes muy feas, y fue una experiencia que una sensación que sientes de miedo, de terror, lo que te hacen sentir esos espíritus. Y la verdad, yo sentía demasiado miedo de estar en ese lugar oscuro donde me tocó ir. ¿En ese momento ya no tienes algo que ver con la brujería ni con esta vidente? ¿O todavía estás con esas prácticas? Todavía un poquito. Bueno, yo te voy a recomendar que poco a poco, en la manera que puedas, termines con esto y te alejes, porque la verdad estar dentro de de estas actividades de espiritismo o de pues meternos en cosas que desconocemos absolutamente, pues nos va haciendo daño de a poco. Así que así es. Yo lo que, nada más lo que están tratando es de limpiarnos, digamos, y ya, pero prácticamente puedo decir que ahorita sí estoy mucho más tranquila de lo que sucedió y me siento pues a gusto porque pues sí, la verdad sí encontré a alguien que me ayudara. Y pues sí voy saliendo ya prácticamente del problema, porque a mí no me gusta meterme en cosas de esas y a mí me da muchísimo miedo. Sí, claro, claro, y tú ya lo experimentaste, ¿no? Nadie te puede contar nada, tú ya lo viviste. Esme, te agradezco mucho que hayas hecho la llamada y si en algún momento puedes volvernos a llamar para contarnos, pues, qué te ha sucedido, si recuerdas algo más, pues nos lo puedes contar. Ya sabes que aquí está el teléfono y las llamadas entran. Sí, muchas gracias. Esme, te mando un abrazo a ti y a tu familia que esté en este momento escuchándote o que esté viendo. Sí, bye. Hasta luego. Pues ahí está Esme. Fíjense que pues este es un programa, es una transmisión donde escuchamos los relatos de otras personas. A veces nos parecerán increíbles, a veces muchos pensarán que las personas que hablan mienten. A veces lo tomamos sin importancia y decimos, pues, la siguiente llamada, ¿no? A otra persona, ya nos aburrió esta. No se trata tampoco de este tipo de entretenimiento y decir next, porque cuando se ponen en la posición de estas personas, quiero que sepan que es algo horrible, quiero que sepan que es algo muy triste y horrible tener a un familiar enfermo con estos padecimientos mentales, O de este tipo que a veces se vuelven como posesiones. Es muy triste porque es como si tu familiar no es tu familiar. Imagínense que su mamá, su papá, su esposo, su esposa, de repente comienzan a tener otras actitudes, que empiecen a hablar formas raras, que se retuerza, que hagan cosas horribles. Eso es muy triste, lamentable, porque ustedes notan que no es su familiar, y que su familiar está ahí físicamente en cuerpo, pero en alma y en espíritu no lo es. Es un sentimiento muy horrible porque es como ver a tu familiar pues muerto ahí de pie o acostado. Entonces yo me pongo en la posición de cada uno de ustedes, de los que me llaman y me cuentan esas experiencias, porque no se lo deseo jamás a nadie, ¿no? Todos quisiéramos vivir en paz, tranquilos, felices, contentos, y a veces no pasa así. A veces tenemos estas situaciones muy tristes, lamentables, violentas a veces y trágicas. No me gustaría que fuera así el mundo, sin embargo lo es y hay que enfrentarlo. Hay muchas personas valientes y lo estamos viendo en cada una de las llamadas que también nos hacen. Quiero agradecerle a Jesús García por la donación, 10 pesos en el Super Chat en YouTube. Gracias, Daniel. Ahora voy a contestar las llamadas. Gracias, mi hermano Daniel. Gracias a todas las personas que me apoyan en el Super Chat, en verdad. Gracias también a la gente que me está apoyando en YouNow. 14,000 likes para ser el número uno. En este momento estamos siendo el número uno. Gracias, Mariposa, Primavera, 3,000 barritas. Y Arlu hermosa, que me llama, me escribe durante la semana y siempre me escribe cosas bonitas. Arlu, mil gracias, en verdad. Gracias por todo ese cariño que me tienen. En la manera que yo pueda retribuirles, no sé, regresarles algo de tanto cariño que me dan, saben que siempre voy a tratar de intentarlo y de hacerlo por ustedes. Mil gracias a todas las personas que me hablan y por sus experiencias, que son muy crudas. Voy a contestar otra llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién habla? Con Oxlack, ¿quién habla? Buenas noches, ¿con quién habla? Qué buena onda, me llamo Suri. Suri, ¿me puedes bajar un poquito a tu computadora, tablet, televisión o algo donde estés viendo la transmisión? Bájale tantito. No. Bueno, es que de hecho casi no sé, bueno, se desincroniza, pero buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Ángel acaba de dar 10 pesos. Gracias, Ángel, por el super chat. A ver, Suri, ¿verdad? ¿Desde dónde nos llamas? Sí, Suri, desde aquí de Toluca. Suri, desde Toluca. Ok, ¿qué tal está el clima en Toluca? ¿Mande? ¿Qué tal está el clima en Toluca? Súper feo, sí, lloviendo. Lloviendo. Cuéntame, ¿tienes alguna experiencia que nos quieras platicar? Sí, de hecho, bueno, yo soy santera, y escucho mucho sobre tus videos, cosas así. Entonces, hace cuenta que por... ¿Cómo te explico? En mi casa tengo un muñequito que se llama Shango. A ver, entonces, en tu casa tienes un muñequito que se llama, ajá, ¿cómo? Shango. ¿Shango? Shango. ¿Shango? Ajá. Shango, como chango, pero Shango. Con ese. Ajá, pero Shango. Bueno, Shango se llama tu muñequito. Ok. Lo agarran muchos niños y cosas así, y en mi casa se han visto cómo pasan sombritas de pequeños de un sillón a otro o hacia mi cama, o se escucha cómo me llaman y me dicen, Suri, de hecho una vez mi hermana se fue a quedar porque le dije que me hiciera el favor de irse a quedar, y me dijo, no, Siri, sí, está bien, me voy y me quedo en tu casa y la cuido. Entonces fue y me marca y me dice, regrésate. Y le digo, ¿por qué? Dice, sí, quiero que te regreses, es que me están hablando y me están hable y hable y hable. Y yo salgo y no y pues no hay nadie, o sea, quiero que te regreses. Y dije, bueno, esa vez me voy a regresar. Entonces me regresé y se escuchaba como dicen, Suri, en el baño. Y bueno, nos vamos para el baño y pues no había nada. Y nosotros nos quedamos así como de, ya es mucho, ¿no? Inclusive nos han llegado a tocar las puertas del cuarto, así como de, nosotros ya estamos dormidos. Y son cosas que no puedes explicar. Tengo una duda antes de que continúes con tu relato. Tengo una duda. Primero quiero mandar un saludo a Víctor Velasco, que acaba de donar 20 pesos. Dice, te envié 20 hace rato, no me hiciste caso. Mi hermano Víctor, un abrazo. Gracias, mi hermano. Gracias por el super chat que me acabas de donar en YouTube. Suri, cuéntame, ¿cómo es ese monito? Dijiste que un monito, pero yo tengo muchos monitos y no sé cómo es el tuyo. El mío es como una caracola, que está hecho de muchas caracolas. De hecho, yo tuve una pareja que era como que los cuidaba los dos. ¿Cómo se llama? Nos cuidaba mucho. Y ahorita, si quieres, te mando una foto. ¿Qué, ¿Tu muñeco de qué material es? ¿De peluche? No. Es una caracola, de esas que están en la playa. No sé cómo se llama. Es una caracola. Hay caracolas como ojos, como bocas, y lo hacen con tu mismo material. O sea, por ejemplo, trae adentro, trae lo que viene siendo plata, cobre, oro, cabello, sangre, etcétera, de las personas a las que cuida. Oye, eso sí no lo sabía. Dices que eres de Toluca, ¿y dónde compraste esa cosa? De hecho, me lo hicieron en el distrito. Te hicieron una caracola, yo no sabía, eso es como un ritual, como algo que... Ajá, que contiene... Bueno, de hecho... Dicen, se llama santería y crecen varios, como se llama, santos. Está Lofi, Shango, Yamayá, El Eguá. De hecho, en internet hay un poco de información sobre eso. Estás hablando de la santería. De Cuba. De Cuba, claro. Ajá. Ya entendí, es como los cauris, tiene cauris. Exacto. Ah, okay, bueno, pues es que ¿dónde te andas metiendo? Ok, espérame, Omar Mendoza, $2, se crece en la teoría de que somos un programa de PC. Omar Mendoza, buena, interesante tu pregunta. ¿Crees que la teoría de que somos un programa de PC, Omar Mendoza? Qué interesante tu pregunta. Y Jacqueline, un abrazo, dice, me debes una manamán. Ah, Jacqueline quiere una manamán. Jacqueline, te voy a conseguir una manamán. Gracias por tu donación de 10 soles peruanos. Gracias, chicos, en el super chat. Ok, entonces estás hablando de santería, sí, claro, obviamente. Exacto. No es como, pues no es nada normal lo que me estás platicando. ¿Por qué tienes una caracola? ¿Tú practicas santería? Sí, de hecho la practicaba con la que era mi pareja porque nos iba muy bien, de hecho nos iba muy, muy, muy padre, y cuando le dejamos de poner atención porque nos separamos, como que a él le empezó a repercutir. Y okay. Pues a mí también. O sea, ya no nos iba tan bien como antes. Vamos, separados. Vamos de regreso. Ok, tu pareja practicaba, o cuando estabas con ella, con tu pareja, pues conocieron la santería. Sí, sí, hay muchos dioses. Son como dioses, pues, africanos, ¿no? Así es. Ok. Y esos dioses, ¿qué les tienes que hacer? ¿Qué es la santería? ¿Qué sucede con eso? Explícale a toda la gente que está aquí, porque también no sabe qué es la santería. ¿Qué rituales tienes que hacer? ¿Qué ofrendas? ¿Qué das? ¿Qué sacrificas? No lo sabemos. Rápido, para que podamos entenderte un poquito mejor. Le voy a mandar un abrazo a Canon Siegfried. por 50 pesos argentinos. Gracias, mi hermano. No, tiene que continuar, me trató, mándame un saludo. La gente que de verdad me siento muy nerviosa de que me hayas contestado y me siento así como que con ganas de, en serio, irte a buscar y darte un abrazo, que es lo único que quisiera. No se puede porque esa caracola me da miedo. Cuéntale a la gente que está aquí. No, pero no pasa nada. O sea, es bueno, de hecho, la santería es algo como cualquier religión. O sea, está lo bueno, está lo malo. ¿Cómo te puedo decir? Lo practican los santeros de la manera que fuera, ¿cómo te lo pinto? Como si fuera un chamán. ¿Me explico? Entonces, ellos te bajan a tu santo y ellos te van diciendo, a ver, ¿sabes qué? A ti te va a gobernar Xangó, te va a gobernar el Iguá, te va a gobernar, ¿por qué? Porque es como que tu personalidad reflejada. Este pequeño muñeco, ellos te lo hacen en representación de que tú les traes, o sea, de que tu santo ya te escogió, tú no lo escoges, o sea, te escogen los santos a ti y te piden usar este collares de distintos colores, con cosas. Es más, con decirte, a la brevedad, por ejemplo, si traes un collar, digamos que verde, el mismo santero, que es como tu, el que te lleva a ti, te dice, no puedes llevar a tu novia a tal lado porque le puede pasar algo, o a tu pareja. O ¿sabes qué? No puedes tener relaciones, ¿por qué? Porque puede morir tu pareja desangrada. O sea, son cosas así como que ¿Quién les hizo eso? El sacerdote santero. Es como tu papá. Y él te dice si tienes relaciones, si puedes ir a un lado, si haces este tipo de cosas. Si puedes fumar, si puedes tomar, si puedes beber, es dependiendo todo lo que te pida tu santo. Híjole. Y luego, ¿cuánto tiempo tienes con eso de la santería? Yo tengo como 5 años. Y de eso 3 cuando conocí al papá de mi hijo y 2 practicándola por fuera. ¿Y el papá de tu hijo es quien la practicaba contigo y él ya se separó de eso? Sí, así es. De hecho, él fue el que me dijo y yo investigaba las religiones y fue como que dije, no, de aquí soy. Okay. Y bueno, dices que les empezó a ir mal cuando dejaron lo de la santería. Así es. ¿Qué pasó? Porque ya no sé, nos quedamos sin trabajo, ya no abundaba tanto de economía como cuando tú ibas y lo cuidabas como debería de ser. Al santo. Nos empezaron a suceder cosas así como que paranormales, ¿no? Como que nos tocaban la puerta, gritaban mi nombre, tuve un accidente, casi pierdo la vida, entonces fueron muchos factores. ¿Eso cuándo ocurrió? ¿Todo eso que me cuentas? No, como no pasaría un año. De hecho, yo voy a cumplir un año del accidente que tengo, que me llevó al hospital y estuve internada, pero fue por lo mismo. ¿Y tú crees que es porque fallaste a los santos o a la santería? Exacto, es porque fallé, porque los descuidé, porque ya no, pues ya no seguía tanto los pasos que tenía que seguir con ellos. Y pues digamos que los abandoné y pues es como el precio que tienes que pagar. No, bueno, yo te voy a dar... Cada quien es libre de profesar las religiones o los cultos o lo que gusten, pero siempre también hay que estar enfocados a lo que queremos, quiénes somos y etcétera. Las religiones, todo eso nos llevan por los caminos que ellos consideran mejor, ¿no? Para uno, es como es la parte que nos dirige, porque nosotros estamos tan inconscientes o no sé, desconocemos del mundo y de las cosas que pueden suceder, que por eso necesitamos de esos tipos de cultos o religiones. Te voy a decir una cosa, me dices que llamaba Suri, ¿verdad? Sí. Suri, las cosas buenas y las malas las sientes en tu corazón. A veces no hay tanta necesidad de pertenecer a un culto, a un rito que te diga qué hacer o qué no hacer. Más bien obedecer a tus sentimientos. Sabes que hay cosas que si haces pueden suceder cosas malas y otras que si haces pues pueden resultar bien. En el mundo no hay cosas buenas ni malas, en realidad solamente consecuencias. Las consecuencias sí son las que nos traen ciertos problemas o virtudes. Así que es difícil cuando uno se adentra mucho a las religiones porque... empieza a dudar de su propia capacidad para decidir en las cosas. No voy a hacer esto porque Dios me está viendo. No voy a hacer esto otro porque estoy fallando. No voy a escuchar estas canciones porque en mi iglesia dicen que son satánicas. Muchos tipos de esas cosas. No voy a tomar café porque dicen que es impuro, ¿no? No puedo hacer transfusiones de sangre. Muchas de esas cosas suceden en las regiones, te las prohíben, te dicen que no lo hagas. Y entonces poco a poco dejas de ser tú para ser pues alguien que dirige el culto o la religión. Te platico esto porque tuve la oportunidad en muchos años de experimentar diferentes religiones, el catolicismo, los testigos de Jehová, los cristianos, los evangélicos, los mormones. A todas estas cultos y religiones a las que yo fui, iba con la misma inquietud, saber qué hacían, qué decían y todo esto. Así que conocí a mucha gente. La mayoría de todas esas religiones, te puedo decir que nunca ni una me dijo que hiciera cosas malas. Al contrario, todas estas te dicen que vayas por un buen camino, ¿no? Te incitan a ser una buena persona. Pero a veces... Sí. Este tipo de es cosas. Que de hecho, como dices, ¿no? A veces es bajo lo que ellos te rija, ¿no? Porque como sociedad debemos estar regidos en algo, en creer en algo, ¿para qué? Para que no se pierda ese balance entre lo bueno y lo malo. La verdad, yo nunca fui de las personas que hace cosas malas, o sea, te lo juro, o sea, no, yo soy así muy, muy, muy súper padre con todas las personas, yo casi no tengo problemas, okay. Pero jamás, jamás, jamás lastimaría algo, jamás. Bueno, solamente también te no lastimes no a nadie tampoco y menos a ti, ¿sabes? Así que sí, claro. Es un consejo que yo te doy porque nosotros podemos ir por muchos caminos. Yo he visto a muchas personas que van por muchos caminos, al igual yo estuve muy desorientado y poco a poco vas conociendo cosas y te vas centrando más. Así que, pues, en estas cuestiones de que te suceden es por eso que te digo que lo pienses mejor. Que busques en tu mente y en ti tratar de gobernarte y saber qué cosas son buenas y malas y no que en algún otro lado te digan, no hiciste esto, nos estás fallando y te suceden cosas malas. No hay que echarle la culpa o no, que no te culpen porque tú hagas cosas. Tú bien sabes la responsabilidad y si no, poco a poco la vas experimentando y conociendo. Y me preocupa si todavía tienes este tipo de experiencias, todavía pasan este tipo de cosas paranormales. Sí, muchas, o sea, son cosas que de repente llegan y te tocan por la espalda y te quedas así como de, a ver, ¿qué pasó, no? ¿Quién me tocó? Y así de nadie, nos molestan, nos tocan la puerta, o sea, es así como que bueno, siempre están gritando mi nombre, el nombre de mi familia, así como de, nos estás abandonando, ¿no? O sea, ¿y ahora tu idea es volverte a acercar a la santería para mejorar todo eso? Sí. Pues sí, yo digo que sí, porque pues te digo que ahorita nos ha estado yendo mal y las cosas así paranormal. Es más, luego se mueven los objetos o se caen las cosas así. Hace unos, el sábado, teníamos un espejo y así tenía ya como una semana ahí que se había puesto y se cayó así de la nada. Y mi papá se me quedó viendo y me dice, ¿tú lo tiraste? Y le digo, no, pues yo ni me acerqué. Y pues el espejo se quedó horrible. ¿Nos puedes mandar una foto de tu muñequito? Sí, yo te la mando. Bien, para que lo podamos presentar. Ahorita, acuérdeme toda la gente, tengo que presentar dos fotos, la del troll y la de muñequito Shango de Suri. Suri, pues te agradezco la llamada, ¿sabes? Yo quisiera aventarme aquí una plática bien extensa, pero hay que contestar más llamadas y ojalá puedas volverme a llamar y poder platicar. A veces me escriben en el WhatsApp o me llaman, pero no tengo el tiempo para contestar porque estoy editando, estoy haciendo otras cosas, entonces me desespera mucho no tener tiempo para cada uno de ustedes, pero el punto, en cuando tenga tiempo, por favor, llámame y cuéntame un poquito más al respecto de tu historia, ¿ok? Claro que sí, no te preocupes, tampoco voy a hostigarte porque yo entiendo tu trabajo, yo entiendo que haces muchas cosas y la verdad me encantan las cosas que haces, el cómo desmientes lo paranormal, el cómo haces creer a la gente de que digas, o sea, no, o sea, cree en lo que tú puedas ver y en lo que tú sabes, de ahí en fuera las cosas que no puedas creer y se desmienten. O sea, está súper padre, me encanta tu trabajo, gracias por haberme contestado. Y sí, voy a estar un poquito más en contacto, te voy a mandar la historia de mi muñequito para que si la quieres exponer en un video y si puedo tomarte los actos paranormales pues, también. Todavía no me cuelgues, tengo una pregunta aquí, la gente está preguntando algo, te la voy a leer. Primero quiero agradecerle a Jorge Eduardo, dice, saludos desde Madison, háblanos sobre la mutadora. Jorge Eduardo, ahorita hablo un poquito sobre lo de la mutadora. Un video que subí hace unos días. Jacqueline Merma desde Perú me dice, ¿en serio quiero una manamán autografiado por ti, Oxlack? Me lo debes. Jacqueline, ¿en serio? Te voy a buscar una manamán. te lo prometo. Voy a buscarte ese Amanamam y ahora que vaya a Perú te lo llevo, o si puedes venir antes, pues acá te recibo. Y la pregunta para ti, Suri, viene desde YouNow y dice Javi Hernández, dice, ¿y si tiene demonios que se hacen pasar por santos? Es decir, sabes que todas las religiones, pues ahí hay contradicciones, que la gente pues siempre pelea por una religión u otra. Aquí menciona ella que si esos santos que o estas figuras que se hacen pasar por santos en realidad fueran demonios o sean demonios, no sé, ¿lo has pensado? ¿Qué le respondes a Javi que está escribiendo esto en YouNow? De hecho, sí lo he pensado. ¿Por qué? Porque si fuera algo bueno, en su momento no pasarían este tipo de cosas. O sea, no me atacarían tanto así como que en ese pequeño ámbito, porque mi hijo pequeño me ha dicho, mamá, alma, es que mira esto, mis animales se han puesto locos. Entonces sí lo he llegado a pensar y he dicho, o sea, yo creo que también fue una parte de que fuera alejándome de todo eso, porque ya eran cosas como que más subidas de tono, ya te exigían más, y dije, bueno, es que si yo no puedo lastimar a un animal, mucho menos lo haría como sacrificio sí. para algo. En la santería se cortan o matan a gallinas y se... ¿Sí? No, gallinas no, son pichones. Pichones, se matan pichones. Okay. Así es. También, yo no sé, no conozco, pero tú podrías saber más. ¿Hay algún tipo de acto sexual en algún momento que tú sepas, quizás no se hace abiertamente? No, de hecho a mí tampoco me han comentado algo así, pero lo que sí es lo que te digo de los animales. O sea, no hay un acto sexual como tal, nada más que, por ejemplo, cuando te coronan y te ponen los, ¿cómo se llama?, los collares. Ya te dicen, ¿sabes qué? Por ejemplo, no puedes hacer esta posición. ¿Por qué? Porque se puede desangrar tu pareja, le puede pasar algo, le puede dar un infarto. O sea, como que tú ya estarías exponiendo a tu pareja. Pero hasta ahí. Sí. Bueno, yo no puedo decirte aquí muchas cosas, en realidad, ni darte consejos, porque no estoy como para estarte dando consejos. Tú dame todos los consejos que quieras. Pero piénsalo, piensa que no, donde estás debe de ser todo siempre limpio, siempre con buena onda, y si en algún momento ya no quieres pertenecer a eso, de igual manera puedes salir con esa misma bondad. Si hay un lugar donde te retienen y pasan cosas malas o te dicen que te sucederán cosas malas, pues seguro no es tan lo atinado para adentrarte a eso. Cuida mucho a tu familia, cuida mucho a tu niño y espero que estés bien. Espero volver a escuchar una llamada tuya y que nos platiques pues otras cosas. Todo este camino en la vida es para experimentarlo y bueno, así se va aprendiendo. Pero deseo en verdad que estés bien y que no te suceda nada malo. Bueno. Gracias, y de verdad, ¿te puedo pedir un favor así súper grande? Claro. Aprovechando de tu confianza. Sí, claro, dime. Puedes mandarle un saludo a mi hermana Amanecer y a mi mamá Guillermina y a mi papá Eliazar. ¿Tu papá Jeffrey? ¿Perdón? ¿Tu papá se llama? Eliazar. Tu papá Eliazar, un abrazo a tu mamá Guillermina y a tu hermana Amanecer. Sí. Qué bonito nombre de tu hermana. Gracias, claro que sí, Suri. Un saludo para ellos y yo espero en verdad que vuelvas a llamarnos y contarnos más cosas de la santería, de tu monito o de cosas que te suceden, ¿ok? Y te mando una foto por WhatsApp. Vale. Dale, a ver si la puedes ver. Que estés bien, un abrazo. Igualmente, Slack, un abrazo y un beso. Hasta luego. Gracias. Pues ahí está Suri, que nos acaba de contar su historia sobre la santería. Mucho que hablar sobre la santería. Desconozco... Yo creo que completamente cómo se maneja eso, sé algunos términos y cosas, pero no del todo, así que me gustaría pues que la gente poco a poco nos fuera informando qué sucede, ¿no? Esto con los pichones, no sabía. Gracias a Supra Karma por 20 pesos en el Super Chat. Estamos en vivo y en directo en este programa número 10 de terror y Supra nos acaba de ayudar con una donación. Y Omar Mendoza, $5, gracias mi hermano Omar, dice, sobre la teoría, ¿no te has puesto a pensar que todo se resuelve con matemáticas y los programas de PC son hechos solo con números? Omar Mendoza, tu historia y tu teoría y todo esto que nos estás hablando de la Matrix y de que nosotros no somos como una naturaleza, sino como un programa, está interesantísimo. Es más, voy a hacer un programa especial para que hablemos al respecto de teorías, y si alguien tiene pues cosas que conozca, etcétera, pues que alimentemos el tema. Pero me súper encanta esto de que sea, de que seamos, no, no me encanta, pero la teoría de que seamos como un programa y que todo pues sea manejado por alguien o por algo, por una computadora, no sé. Bueno, yo lo que quiero decir es que puedo ponerme una playera blanca, no como Víctor González, no sé si vaya a ver esto, Víctor, pero Víctor, pues yo sí puedo ponerme una playera blanca, gracias al señor. Y bueno, lamentablemente Víctor González en su vida lo van a volver a ver con una playera blanca. Los que saben del tema sabrán por qué. Pero bueno, hoy que me puse una playera blanca, dije, ay, yo sí puedo ponerme una playera blanca. Gracias, Dios mío, gracias por eso. Así que Víctor González, pues, no vas a poder lo de la playera blanca. Pero bueno, siempre te vamos a ver con playeras de color o oscuras. Yo no sé, dime, dice Pocket R. Pocket R dice que no sabe. Te lo estás perdiendo, mi hermano Pocket. 16,000 likes, estamos en YouNow, gracias a Mariposa Primavera. Mariposa Primavera, qué chulada. Y Arlu hermosa. Arlu chulada, qué bonita eres, gracias. Libélula Marlene, 120 barritas. Libélula que jamás me ha abandonado. El Commander también. Pedro Holguín, gracias por tus barritas. Andrea Caballero, 50 barritas. Gloria hermosa, te mando un beso, un abrazo. Gloria, gracias por las barritas. Oblígame Perro, 35 barritas. Y Jordi Sar, 35 también, son los que me han apoyado esta noche en YouNow. Obviamente todos mis hermanos que están en el chat, que están comentando, que están preguntando. Vamos a hacer en una de estas llamadas, pues si alguien tiene dudas o quiere preguntarle algo a la gente que llama por teléfono, lo vamos a hacer para que ustedes también resuelvan sus dudas, porque veo que acá hay gente que pregunta, y yo voy a hacer las preguntas que ustedes hagan para la gente que llame por teléfono. Solamente, pues, vamos a seguir contestando y que las preguntas sean, pues, educadas, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches. Soy Ana. Hola, Ana. ¿Cuál Ana? ¿La que le debo dinero? Hola, buenas noches. Sí, eres. Ya apagué la tele. Sí, es que estaba yo escuchándote, ¿no? Pues me da mucho gusto que haya entrado mi llamada, por fin puedo comunicarme contigo. Primero que nada, te quiero felicitar por tu trabajo y pues en serio, me gusta mucho todo lo que haces y mi familia es muy gran fan de lo que, bueno, lo que nos presenta siempre. Gracias, Ana. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Veracruz. O sea, Ana, sí eres la que te debo dinero. ¿Ah? O sea, si eres Ana la que le debo dinero. No. Ah, bueno, dije, no, Ana ya me no. está cobrando en vivo. No. Ana, no, si, no. Ana de Veracruz, porque Ana la que le debo dinero también es de Veracruz. Ana, si estás viendo esto, ah, ya te voy a pagar los peluches, Ana. Oh, qué caray. No, soy Ana la de Sin la Deuda. Okay, no, Ana. Sí, fíjate que quería contarte una anécdota, ya que aquí es muy común que se crea sobre las brujas. Es así como que parte de nuestro folclore, ¿no? Okay. Y pues siempre es así de, ay, pues es que pues tienes que cuidar a los niños. Ahorita que estaban hablando de ciertas creencias que se tienen, que tienes que usar la ropa al revés, poner las tijeras en cruz, cosas así, ¿no? Entonces yo tengo, aunque tengo una duda, hay gente, a ver, te lo voy a contar y me podrías decir tú o la gente del chat qué piensa que fue lo que vi. A ver, así pues, en síntesis y lo más rápido que pueda. Resulta que hace... pues eso fue hace como 2 años, yo estaba trabajando en mi proyecto de tesis y me quedaba muy noche escribiendo y todo eso. Entonces, como que una semana pasaba algo muy chistoso. Yo me daba cuenta porque daban aproximadamente a las 2:30 de la mañana. Ajá. Y yo dejaba de escuchar ruidos. Ves que en la noche sí se oyen ruidos, así que los perros ladran, que oyes al velador, yo no sé, no, cosas así. De repente era un silencio así total y después de eso... no se escuchaba nada y otra vez volvía el sonido. Yo, ¿qué onda, no? Y pues yo seguía en mis rollos. Y eso sí fue por una semana, más o menos. Entonces un día que se me ocurre asomarme. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Antes enfrente de mi casa no había casas, era así puros terrenos, ¿no? Okay. Vi a una mujer de negro, pero flotaba como que, pues unos centímetros, se puede decir, del piso. Estaba completamente de negro, tenía un sombrero así como la Catrina. Haz de cuenta que su traje era como la Catrina, ¿no? Así sí. Como te la pinta, ¿no? En un terreno baldío estaba. ¿A qué hora sí. era? ¿Mande? ¿Qué hora era? Pues eran como las 3 de la mañana, así. O sea, por ¿tú mucho... te asomaste y viste a una mujer ahí vestida de negro en el terreno? Ajá, enfrente de mi casa, sí. ¿Y qué? ¿No te dio miedo? ¿No sacaste el celular? Sí, sí. ¿No le gritaste? No, pues, ¿una pedrada? No, porque haz de cuenta que, pues se paraba de mi casa a la cochera, o sea, no está mero, mero enfrente. Mi sí. cuarto da hacia la calle, ¿no? Okay. Y no, ¿cómo te diré? Sí hay unos metros de distancia, pero pues sí la vi, la vi muy bien, ni que dijeras tú, ay, estaba drogada esta tipa, no, a lo mucho nada más estaba pensando en lo que estaba yo escribiendo. Sí. Sí tenía yo mis lentes puestos, ¿no? Y dices tú, pues es que pues sí la vi, ¿no? A lo mucho lo que hice fue rápidamente cerrar la ventana, cerrar todo, y ni me acuerdo si apagué la computadora y me acosté. Y así o sea, no la seguiste viendo, tú te asomaste y la viste ahí por cuántos minutos, sí. segundos, ¿cuánto? Unos segundos, no sé, no creo que ni 5, o sea, no me atreví porque me sorprendió mucho, o sea, fue en ese instante que yo escuché ese silencio, o sea, es chistoso que oigas el silencio, ¿no? O sea, suena sí, muy sí, ilógico, no. pero yo escucho el silencio casi todas las noches, siempre me quedo hasta las 5 de la mañana últimamente, y ajá. a veces escucha el silencio, literal. Ajá, y pues uno a veces dice, ah, bueno, no, yo ni siquiera me explico por qué razón lo hice, ¿no? Simplemente fue un impulso así de, ¿qué? Pues voy a ver qué hay, ¿no? Y pues la vi. Entonces, pues pasó, y todos esos días, como unos, igual una semana, no pude dormir, cerraba los ojos y la veía, inconscientemente como que me ponía a pensar, ¿no? Y si me asomo, y si la vuelvo a ver, y qué tal si está más cerca, ¿no? Y así varias cosas. Y entonces vino, en esos días vino una señora que a mí me cuidaba cuando yo era niña, okay. y me dijo, no, tú lo que viste fue una bruja. Entonces, pues ya me dijo que un ritual que ir a conseguir agua bendita de varias iglesias y tirarla en la calle. Para el colmo, pues yo también creía que era una bruja porque por mi casa en ese entonces había muchos bebés. También en esos instantes hay, dices, por eso te digo, dicen que hay muchas brujas por aquí. Sí. Lo comenté con vecinos y me dijeron lo mismo, ha de ser una bruja, ¿no? Y de ahí no se me quitó la idea. Y luego una amiga me dijo, ¿sabes qué? Yo no pienso que hayas visto a una bruja, por cómo me la describe. Digo, entonces, ¿qué fue? Fue la muerte, me dice. ¿Viste a la muerte? Y yo, no, Frenes, ¿cómo crees? O sea, no. Esa es así como que, bueno, ha sido la única experiencia así súper sí. paranormal que he tenido y, que me ha sorprendido mucho. O sea, yo lo he visto. ¿Esta mujer volteó a verte? ¿Te vio? No, pero estaba viendo hacia enfrente de mi casa, sabía que yo la estaba viendo, o sea, no estaba, ¿cómo te diré? No estaba de espaldas, estaba viendo directo hacia mi habitación, así, como sabiendo que iba yo a salir, por eso fue muy... O sea, ¿pero tú le pudiste ver el rostro? No, tenía un velo, te digo que era como la Catrina, así. O sea, en serio, tú sales por la ventana... Y ves que enfrente hay una mujer vestida de negro con un sombrero y velo y está viendo hacia donde tú estás. Sí, es en serio. ¿No se te ocurrió, buenas noches, señora, que se lo ofrece? O sea, yo sé que es terror. Porque ver eso a las 3 de la mañana, yo te creo y te entiendo muchísimo porque yo siempre salgo a las 3, a las 4 de la mañana de mi habitación y salgo literalmente a la calle a ver qué hay porque cada ruido a mí me estresa. Entonces salgo para ver qué hay. Me asomo, me voy al patio, de mi patio se ve el cerro, así que yo sé que en cualquier momento si algo me quiere espantar, me va a salir del lado del cerro o del lado de la calle que está completamente sola y siempre pienso, pues ni modo, me voy a arriesgar. Ya lo vi, ya ni modo. Ya si me sale algo, ni modo, pero prefiero que sea un fantasma a que sea alguien, ¿no? Yo le tengo más miedo a los vivos, por eso siempre me asomo. Pero ya siempre traigo el teléfono prendido, cada que voy a salir prendo el teléfono, digo, por si me da el paro cardíaco, por si me matan o por si me pasa lo que sea, que quede testimonio en mi teléfono de lo que sucedió. Sí. ¿No has vuelto a ver a esta mujer? ¿Cuándo sucedió eso? No, ni quiero. Pues hace como 2-3 años, o sea, ya tiene tiempo. Rato. Bueno, yo te voy a decir, quizá, no, las brujas no se presentan como así. Exacto. La muerte, como te dijo tu otro amigo, Es porque tenemos la idea muy, muy marcada en México como la Catrina que hizo posadas, sí, sí, ¿no? Recordemos que esa es una ilustración que se hizo muy popular y que le dio vida a la Catrina, a la muerte, con vestidos, pues, de la colonia. Sí, de encaje y así, porque así era su vestimenta. Ahora, yo creo que sí tuviste algo, y si estaba allá afuera una mujer... puede ser como lo que hemos estado platicando acá, este tipo de espíritus que en algún momento se hacen presentes en algún lado. Y sabes que me da mucha curiosidad y también me parece aterrador en todas las experiencias que me cuentan y las que he tenido, es que siento que estos espíritus sí saben o sí nos ven. Sí saben que los estamos viendo, que los sentimos. Exacto. Ajá. Ellos como que están acá en el mismo plano, pero no podemos verlos y ellos no pueden como tocarnos. Es como una barrera ahí. Pero siento que ellos sí nos ven. Saben quién está despierto, saben quién va a despertar, saben en qué momento pasar o hacerse presentes, visibles. ¿Para qué? No lo sé. Hace la transmisión pasada, un señor nos platicaba que cuando fue a casa de sus suegros en un pueblo... Estaba dormido en la cama que le dieron y que en la madrugada, igualmente 3-4 de la mañana, se despierta y en la enfrente de su cama había un niño chiquito, desnudo, y que lo observaba. Sí. Así que sé que este tipo de cosas sí están ahí y sí saben. Obviamente, esto que tú viste no te persigue, no te sigue, pero en algún momento, yo no sé cómo sean estas dimensiones, si esta mujer supo que tú estabas despierta, obviamente se quiso ser presente y por eso hacía el ruido para que tú te asomaras. Exacto, sí, yo soy bien curiosa y así, no sé, pues bueno, yo todavía me pregunto, bueno, ¿por qué lo hice o por qué me atreví? Si muchas veces medito las cosas para hacerlas, no sé, fue así como que, no, a la fecha no me lo explico. Ha sido la única vez que yo he visto un espíritu como tal o a una manifestación de este tipo. Por lo regular, pues sí creo en eso de que vas en algún lugar y eso de la mala vibra, ¿no? O sientes que está haciendo mucho frío en la habitación. Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en un hospital. Mi turno es muy temprano, o sea, me tengo que ir casi como a las 4 de la mañana para llegar a mi área. Okay. Y pues siempre me dicen las personas de ahí de intendencia, me dicen, no, pues ¿sabes qué? Veas lo que veas, oigas lo que oigas, tú a lo tuyo y ignora todo. Porque obviamente estamos en un hospital, tú sabes que algo te puede salir. No me han asustado más que una vez, pero ahí me asustaron en la noche, no en la mañana. En la noche como para tal. Para los que no se quieran hacer el turno, ¿no? En la noche. No, en la noche es más pesado, pero bueno, no sé si quieras que te cuente igual rápido. Yo creo que no. ¡No! cuéntame rápido. Ah, bueno, resulta que un día me quedé así, pero pues no era una hora así tan tarde, no eran como 9:30, me quedé hasta el final de mi turno, y entonces pues estaba yo, yo trabajo en el área de lo que es todo lo que es dietética, todo lo que se encarga de ver la comida de los pacientes, ¿no? A ver, dame un segundo antes de que termines. Un saludo a Eunice C. Ramos. Eunice, gracias. Acaba de donar 20 pesos y dice, me gusta mucho este programa. Felicidades. Eunice, lo hago 3 veces a la semana. Espero puedas ver los siguientes programas. Y si hago 4, pues mucho mejor, ¿no? Pero Eunice, gracias por 20 pesos de la donación en el super chat. Y Oscar Valdés, me ahogo. Oscar Valdés también, 100 pesos. Acaba de donar. Oscar, cada que hagan en el superchat, que hagan donaciones en superchat, por favor, pónganle ahí un mensajito, algo, no solamente la donación, quiero escucharlos, quiero leerlos, les agradezco inmensamente, en serio, que apoyen este programa y estas noches de terror, programa número 10, y estamos hablando con Ana desde Veracruz, que nos contó la historia de una mujer que vio en la noche enfrente de su casa, pero ahora nos está contando otra experiencia en donde trabaja, que es en un hospital. Ana, ahora sí, cuéntanos, ¿qué sucedió? Bueno, pues yo me quedé, ya eran como 9:30, ya tenía que entregar este turno, y pues en eso empiezo a escuchar que azotan las cacerolas, y no había nadie, o sea, yo ya era la última, porque para el colmo cayó en quincena, todo el mundo se va, y yo así de chin, ¿ahora qué es eso, no? Pero no me atreví a irme a asomar, o sea, ya después pasando un rato, pues ya me había dicho una compañera, a veces oyes que se expulsa el vapor, a veces oyes que se azotan cosas. Que se caen los trastes. Normal. Ajá, exacto, y no hay nadie, ¿no? Porque está el comedor, es a donde le sirven la comida a los trabajadores, ¿no? Y entonces te quedas así, no, pues quién sabe qué sea. Pero lo chistoso fue que cuando yo llegué a mi casa, ya llegué como a las 10:30, ya me había acostado y estaba yo bien cansada, ¿no? Y en eso empiezo a escuchar los mismos ruidos que escuché ahí en el hospital, ahí en el departamento, que me azotaban ollas, y digo, ¿cómo es posible si yo estoy aquí en mi casa? Allá. O sea, como que algo me vino siguiendo, y eso igual me dijeron, algo te siguió. Sí. Algo se te pegó. Algo es seguro, y es que tú tienes como la sensibilidad para ver, escuchar, o sentir a sí. estas presencias. Eso es lo malo sí. y también lo malo pues es que estás trabajando en un lugar donde se narra, se dice que hay muchas de estas, así que pues uh-huh, bueno, uh-huh. seguramente en algún otro momento tendrás otras experiencias, pero no te preocupes, la gente que tiene esa sensibilidad termina por acostumbrarse, créeme. Sí, exacto, sí, de hecho mi mamá igual los ve y los oye, luego me gustaría que ella también hable, ahorita, bueno, ahorita ella está descansando, pero a ver si en otra ocasión nos podemos comunicar contigo, lo malo es que yo trabajo a veces los días que transmites y no puedo desvelarme mucho, como te digo, entro como a las 5, 4 de la mañana y no puedo quedar muy tarde, pero ahorita como descanso entre semana, pues pude, me chequé y estás transmitiendo y pues me da mucho gusto que haya entrado mi llamada. Mira, entró tu llamada, ya tocaba sí. Ana. Pues voy a esperar a que vuelvas a llamar en alguna claro. otra ocasión coincidamos y si no sí. sigue viendo el programa, yo agradezco inmensamente que me apoyen de esa manera. Sí, claro. Te mando un abrazo, Ana, hasta Veracruz y gracias sí, por tu muchas historia. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Bye. Buenas noches, bye. Ahí está Ana con sus historias paranormales que sí dan un poco de miedito. Paola, te mando un abrazo, preciosa. Paola Pau.lo, todavía allá en YouNow, parte de la familia de YouNow. Elisa González donó 50 pesos y dice, tengo una historia que contarte, algo un tanto extraña. Elisa, llámame por favor, o ¿cómo hago? Mándame un mensaje, tu número y te marco para que nos cuentes esa historia rara que dices tener. Voy a mandar algunos saluditos a la gente de YouTube, como a Monos en Marte. Monos en Marte, un abrazo. A Javier Ortiz, con algo que va a mandar saludos a YouTube, empiezan los mensajes rápidos. Diego Gómez, Saúl Pérez, Adriel Tapia, Politano, a Brandon Lemus, a Maru, a Edgar, a Ali, a Falcón, yo soy MK, a Erika Guiano, a Rubí Luz, a Guadalupe, a Giovanni, a Diego, a Osvaldo, a Bruno Agustín, a Jesús Uriel Barra, a Maru, a Alan, a Ali Sagrado, a Guadalupe, a Andreita, a Mike, a Carr, a Sebastián, a Isaac, a Leo, a Tóxico, a Fernando, a Isabel, a Noé, Antonio, Alan, Stephanie, Jambir, Carlos, Jonathan, Gerardo, Ali, Jorge, Carlos, Noé, Pam, y ya un montón, Lorena, Lola, Bebé, Magali, Sol, Junior, a Carlos, está un montón de gente que me está viendo en este momento en YouTube, les mando un abrazo, gracias. A veces, aunque no pueda leer sus comentarios, sí los estoy leyendo mientras también escucho los relatos, así que estoy al pendiente de los dos chats. Aquí en mi pantalla, si ustedes pudieran ver, tengo los dos chats, el de YouTube y el de YouNow, ambos ahí juntitos. Me acaban de apagar todas las luces. Y bueno, ustedes afortunados, porque seguramente duermen con el novio, con la novia, con los hermanos, con la familia, con el marido, con la esposa. No sé con quién duerman, con quién estén ahorita en estas habitaciones, pero por mí malo, estoy completamente en obscuras, en silencio total, y tengo que escuchar sus historias. ¿Creen que eso no es suficiente? ¿Creen que eso no es suficiente castigo? Mi gatita o mi gatito está rascando la puerta. Tengo aquí el número en pantalla de Elisa González que me acaba de donar 20 pesos. Gracias, Elisa. Te voy a llamar porque eres una donadora y quiero retribuirte de alguna forma. Te voy a llamar por teléfono y lo voy a decir en pantalla para que mucha gente te llame como a mí me llamaron. Al 527-44-12. A ver, vamos a hacer esa llamada. a Elisa González, ya estoy llamando, pero no me llamen ahorita, por favor, todas las demás personas, para que podamos atender la llamada de Elisa. Y que nos cuente, dice que tiene una experiencia, una historia muy, muy extraña. Me dio curiosidad, porque si dice que es muy, muy extraña, seguro debe ser muy, muy extraña. Elisa González. Elisa González, mejor márcame, porque como no dejan de llamar, a ver. A ver, vamos a ver. Voy a intentar nuevamente, Elisa. Ok, ahí está. No, no, está entrando otra llamada. No, yo quiero llamar a Elisa, por favor, denme chance, déjeme llamar a Elisa. No, ese no, ese no. No, ese no. Elisa, Elisa, Elisa, 73, 50, no, a ver. Híjole, Elisa, te quedaste ya como a 20 mil números porque ya ni siquiera lo encuentro. No puede ser que llamen tanto. Te voy a volver a llamar. Pero denme chance, no marquen, porfa. Es, ajá, sí, sí. Ahí está, vamos. Ahorita contesto. Déjeme llamarle a Elisa. Elisa, no sale tu llamada. Elisa, no sale tu llamada. Elisa, llámame, por favor. Porque no entra tu llamada, no me sale tu llamada. Es que están llamando mucho y no dejan. Voy a contestar. El tono se ha agotado. Esté en línea y conectaremos su llamada por cobrar después del tono. O realice una recarga con su distribuidor autorizado Telcel. Ya ven, por las donaciones, por eso no puedo hacer llamadas. Por eso necesito las donaciones. Para poder hacer llamadas, vamos a utilizar el otro teléfono. Ya me están cobrando en vivo, qué feo se siente que te cobren en vivo. Vale, Dios mío, ese mensaje sí da miedo. O sea, yo tengo miedo, estoy sudando porque puede entrar el de Coppel, el de los bancos, el de Electra. Dios mío, eso sí es de terror. Por eso uso sus donaciones, les agradezco mucho. 527, vamos a llamarle desde este otro número. No puede ser. Yo ya, las deudas me persiguen por todos lados. A ver, vamos a ver. Ah, Elisa. ¿Por qué? ¡Qué mentira! ¡No! ¿Sabes? Ha de ser como una llamada internacional o algo. Por eso mi teléfono no reacciona. Elisa, por favor, llámame tú porque no sé. No sé cómo esté mi plano, no sé qué pasa. Pero no salen las llamadas de mis dos teléfonos, no entiendo por qué. Porfa, llámame, Elisa González. Voy a reconocer tu número. Son las 12 de la noche. Tengo una llamada, espero que sea Elisa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿quién habla? Le tuve que colgar porque esos sí eran los de Coppel. Discúlpeme, pero no iba a permitir que en vivo me cobraran estos. Hasta muerto seguramente me van a ir a buscar a la tumba. Aquí ya está. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Bueno. Hola, ¿quién habla? Cecilia. ¿Cecilia? Sí. Hola, Cecilia. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Mexicali. ¿Desde Mexicali? Sí. Ok. Bájale un poquito a tu tele, a la computadora, al teléfono. Y cuéntanos. ¿Cómo? ¿Escucha mucho eco? Poquito. Cecilia, ¿verdad? Sí. Ok, Cecilia, pues cuéntame, ¿qué sucede? ¿Qué hay allá en esa tierra tan caliente que es Mexicali? Bueno, pues realmente yo no soy de aquí. Yo soy de Monterrey. Ok. Y me pasó una historia que yo soy... Bueno, era demasiado escéptica y a pesar de eso, bueno, disculpa, estoy un poco nerviosa, no pensé que entraría la llamada. Sí, entró, fíjate que sí, para que la gente vea que efectivamente las llamadas entran. Cuéntame, ¿qué sucedió? Bueno, allá en Monterrey me pasó una historia un poco con mi familia. Entonces, a pesar de eso, pues creo que tuve 7, 8 años de problemas familiares y yo tuve que venirme para acá porque mi familia me estaba haciendo brujería. Yo no creía en esas cosas hasta que ya tuve un accidente en motocicleta. Okay. Y a raíz de eso me empezaron a comentar que a mí me estaban haciendo algo malo, que lo que me estaban haciendo a través de tantos años, pues ya me estaba afectando físicamente. Tengo un año viviendo aquí en Mexicali. Okay. Y desde que llegué, porque era casi todos los fines de semana que me enojaba mucho, siempre estaba mal, no dormía, tenía insomnio, siempre andaba con una pesadez, me sentía muy mal, o a veces de que dolor de cabeza, mucha migraña. Okay. ¿Cuándo sucedió esto? Que te estaban haciendo brujería, ¿y por qué tu familia te hacía brujería? Bueno, la verdad todo comenzó con una tía que tengo que es religiosa. Okay. Yo empecé a comentarle a esa tía pues que yo era diferente. Yo tenía que 12 años cuando todo ese problema comenzó. Ella, no sé por qué empezaron a haber problemas por diferencia de religiones, que se me hace muy patético, pero ya viendo todo lo que me pasó, pues ya así como que lo entiendo mejor. Okay. Pero esta persona no le agradaba yo. Así con el simple hecho de que yo no le agradara, me empezó a... Pero tenías 12 años. Traer. Sí, cuando todo eso comenzó tenía yo 12 años. Ahorita tengo 25, entonces sí me afectó mucho. O sea, fueron muchos años de que me hicieron tantas cosas. Okay, bueno, ¿cómo supiste que te empezaron a hacer brujería y por qué te fuiste de Monterrey a Mexicali? Okay, el último, yo estuve en una relación en Monterrey y me tuve un problema con mi familia por lo cual me tuve que salir de mi casa. Ellos no me querían, como ya comento, en mi casa son muy religiosos, nada que ver con mis papás ni mis hermanos. La familia es indirecta, que son mis abuelos y mis tíos. Esta familia, como nosotros no tenemos casa propia, nosotros vivíamos con mi abuela. Entonces, como pues, mi abuela ya es una persona grande, nos pidieron que nos fuéramos con ella a su casa para okay. cuidarla. Okay. Entonces, pues mi familia indirecta se dio cuenta pues que yo era gay y que yo tenía, según ellos, ¿no?, costumbres muy malas y me veían mal porque obviamente la religión, como siempre, pues te prohíbe esas cosas. Okay. Entonces, a raíz de eso, ellos empezaron pues obviamente a decir que yo era una mala influencia y que yo no era una buena persona que debería estar en la casa. Y a partir de que yo empecé a darme cuenta de que ellos trataban de sacarme de ahí, siempre hubo esas diferencias de pensamiento. Okay. Ah, te voy a hacer una pregunta ahora mismo. Omar Mendoza acaba de donar $5 y dice, hace 3 años murió mi tía y al día siguiente soñé que ella se despedía de mí. ¿Crees que tenga alguna relación? Tengo escalofríos al recordarlo. Dice que murió su tía y al día siguiente soñó que ella se despedía. Voy a contestarle a Omar, terminando la llamada. Le agradezco a mi hermano, $5 acaba de depositar en el super chat. Mil gracias, hermano. Ahorita contesto tu pregunta. Y bueno, estamos con Ceci. Ceci, a los 12 años, tú ya tenías o pues presentabas algún tipo de conducta que fuera o que mostrara que tú eras gay. Sí, pues de hecho, desde antes. O sea, yo siempre fui, obviamente, muy diferente. Nunca me gustó jugar con muñecas ni nada. De lo casual, ¿no? Cuando ves a una persona que es diferente, que le gusta andar jugueteando con niños y todo. Entonces ya notaba esa diferencia. Pero lo que a ellos les molestó fue que yo les dijera a la cara que ellos estaban mal. El no aceptar a las personas por como eran, no, a tratar de hacer su ley como ellos quisieran. Inclusive, pues trataban mal a mi abuela. Entonces yo también, siempre prácticamente me tomaron como la rebelde de la familia. Okay. A raíz de eso, pues ellos me empezaron a tomar mal. Siempre todo lo que hacía lo tomaban mal. Cuando empezó a haber más problemas, fue cuando un mes antes de que yo me viniera a vivir para acá, me corrieron de mi casa. Bueno, de la casa de mi abuela. Por lo mismo, por ser gay, y porque sentían que solamente causabas problemas y eras mal ejemplo. Sí, pero lo que pasó fue que yo tampoco podía durar en los trabajos en los que yo llegaba a entrar. Yo solamente duraba 3 meses trabajando y de plano ya no me gustaba o no podía, no sabía por qué, y me salía de trabajar. Okay. Nunca tenía un trabajo estable. Ya cuando tuve el accidente de la motocicleta, yo estuve un mes y medio en descanso, en reposo, y todos los días era de pesadez, era una pesadez tan fea, no poder dormir, tenía que conseguir pastillas para poder descansar, tenía que ir a, inclusive fui con psicólogos, y todos me decían que era porque yo estaba mal, o sea, siempre el problema de yo. Sí, sí, el problema era así. Hasta que yo vine para acá y me empecé a sentir un poco más tranquila, pero alejada. Duré 2 meses aquí y después una persona me dijo que todo eso que me estaba pasando era porque me estaban haciendo brujería, porque yo nunca tuve nada estable y a mis papás les decían que si yo me iba de la casa, a lo mejor. O sea, era una tía siempre. Es su culpa, todo lo malo que pasa en esta casa es su culpa. Por su culpa no estoy bien con mi familia, o sea, con mi lado, con mi mamá. Okay. Entonces dijeron que te estaban haciendo brujería. Ajá, yo me vine para acá y me llevaron con una señora. Yo estaba bien nerviosa porque yo no creía en eso. Okay. Decía, no, pues a lo mejor es simplemente que me estén haciendo, simplemente son malas vibras. Okay. Pero cuando fui con esa señora, yo ni la conocía, de hecho yo me quedé arriba de una camioneta y salió sola la señora sin que le habláramos ni nada y me dijo, tú ven para acá. Y así yo que me sorprendí. Entonces me llevó a un cuarto y me dijo, a ti una persona de tu familia te está haciendo daño. Okay. Y es una persona que tú querías mucho, que tú apreciabas mucho. Esa persona te quería alejar de donde vivías, por eso ahorita estás aquí. Y es una señora que cuando la vi, o sea, me puse bien tranquila. No puedo explicarlo, pero cuando hablé con ella, que pasé al lugar donde ella estaba, me sentí tranquila. Okay. Y me dijo eso, me dijo, es algo te están haciendo, necesitas un tratamiento para quitarte todo eso malo que te están haciendo. Porque antes de yo venir para acá, fui con una muchacha que también me recomendaron, pero ella me hizo una limpia sencilla y cuando me la hizo yo sentí que alguien me jaló de los hombros. Bien. Y me dijo también que yo traía algo, pero que con una sola limpia no se podía quitar. Bien, ¿y cómo fue el proceso para quitarte esa brujería? ¿Y cómo te tenían? Porque hay tipos de brujerías, algunos, pues hay diferentes tipos de amarres que se entierran en el panteón. No sé cómo haya sido el tuyo, ¿te dijo esta señora? ¿Cómo fue el tuyo? Me dijo que no me podía decir porque después yo iba a enfrentar a esa persona y era lo que ella no quería, que yo me enfrentara. Ok. Y me tenían encapsulada. Ok. Me querían que yo me quedara sola, que yo no estuviera con mi familia, que yo me alejara de ellos. Y si pasó, o sea, yo lo supe hasta que ya estaba aquí. Simplemente, sí, y me dijo la señora, si tú estuvieras casada, si tú tuvieras familia, tuvieras hijos y todo, tú te hubieras quedado sola. Así me dijo la señora. Okay. Si tú tuvieras familia, te hubieras quedado sola, todos te hubieran abandonado. Porque tenía yo un carácter tan fuerte, inclusive yo recuerdo de antes de que pasaron todos esos problemas, que yo, cualquier persona que yo conociera, yo era muy amable, muy, no sé, siempre daba la amistad. Y ahora de repente me volví muy arisco, muy cerrado. Okay. Y eso fue lo que me dijo la señora, que ocupaba un tratamiento, que cuando consiguiera yo los medios, yo volviera a ella para darme su tratamiento. Okay. ¿Y qué sucedió, pues? Pues los medios que ella me había dicho, inclusive me dijo, vas a tener gente que te va a ayudar para poder venir para acá, porque vive como en un rancho, es súper alejado, de como a 2 horas de aquí. Entonces, okay. Y luego ya igual volvió a salir la señora y me dijo, ven, pasa, te voy a dar lo que ocupes y tienes que pasar con una persona que no te va a estar contigo ayudándote. Y pasé, me dio unos líquidos, me dio unos jabones, me dio un polvito inclusive. Okay. Y eso, el polvito yo me lo tenía que poner en la nuca todos los días antes de dormir, me dio 3 bolsitas. Y con los jabones todos los días era de estarme bañando y ponerme ese líquido y estar rezando. Bien. O sea, todos los días antes de dormirme rezo y ponerme el polvito, porque como te digo, yo no podía dormir, yo... A raíz también de ese insomnio, a mí me dio anemia. Fue enfermedad. Hola, hola, hola. ¿Bueno? No se escucha, no sé si le tapas un poco el micrófono de repente, porque no se escucha. Ahí okay, está, ahí te escuchamos. Okay. Okay. Bueno, a mí a raíz de eso que me hicieron, me dio anemia, tuve el accidente de motocicleta y yo estaba súper delgada. O sea, a mí me decían que qué me estaba pasando, porque pues yo me estaba consumiendo. Sí. Cuando empecé a tener ese tratamiento... Inclusive ya empecé a dormir mejor, empecé a sentirme más tranquila. A veces okay. Lloraba, todos los días lloraba porque sentía que tenía que descargar algo que yo traía. Bien. Ya cuando volví a ir con la señora, que terminé, inclusive la señora me dijo, tienes prohibido viajar, no puedes ir a Monterrey. Esos 3 meses que vas a estar en tratamiento, tienes prohibido totalmente viajar. Te tienes que quedar aquí porque te están protegiendo. Okay. Entonces, cuando yo terminé todo eso, volví a ir con la señora y ya me dio una bolsita que me dio de protección. A eso yo me acordé que mi abuelo también me decía, mi abuelo tenía de esas bolsitas, era una bolsita roja con protección. Mi abuelo me decía que esa bolsita se la hacían las señoras para que lo cuidaran de las brujas. Okay. Entonces la señora me dio eso y pues yo me acordé de lo que me decía mi abuelo y me dijo que esa bolsita yo siempre la tenía que traer de mi pecho, del lado donde yo tengo. Hola, hola, hola, hola, ¿no te escuchamos otra vez? Bueno. Ahí. Bueno, de que esa bolsita la tenía que traer yo en mi pecho. Ajá. Siempre, todos los días. Y las veces que se me ha olvidado en mi casa, me siento como desprotegida y me empieza a doler la cabeza. Okay. Después de todo eso que me pasó, descubrí que la persona que me estaba haciendo eso era mi tía, la religiosa. Mi tía es monja. Entonces, esa persona, los que me corrían de mi casa y esa persona eran los que me estaban haciendo daño, porque simplemente no me quieren, no me querían. Okay. Bien. Sí, claro. Eran envidias. Por tu inclinación sexual. Ajá, o sea, algo tan sencillo que para ellos, pues obviamente estaba mal, ocasionó todos esos problemas familiares, que a mi mamá la trataran mal, que a mis hermanos los también los quisieran correr de la casa. Y se me hace, obviamente todo se arregló. Y creo que a muchas personas también que o vayan a pensar que es ridículo que no pasa. Yo también llegué a pensar que era ridículo, porque muchas personas me platicaron estas cosas y yo decía, ay, cómo va a pasar eso? Pero a veces la gente te odia tanto hasta tal punto de querer matarte, de querer que te dejes de tu familia. Y yo me he visto, me pesa mucho. Otra vez te estás yendo. No te escuchamos. ¿Bueno? Ahí sí te escuchamos. Que a mí me pesa mucho porque siempre estuve muy cerca de mi familia. Ok. Y eso, ellos simplemente no querían que yo estuviera ahí porque sabían que yo siempre iba a estar negando su forma de pensamiento. Y estoy esperando el momento para regresar, porque siento que todavía no soy lo suficientemente fuerte para hacerlo. Claro, ahorita oíste, porque te están haciendo todo ese daño y mejor fue alejarte y estás viviendo ahora en Mexicali. El punto de que yo me alejara era porque necesitaba que yo y que mi familia estuviera bien. Oye, porque a pesar de que... Perdón que te interrumpa, ¿hay alguien más contigo ahí? ¿Mande? ¿Hay alguien más ahí contigo? No, estoy sola. Bien. Es que aquí en el chat, en YouNow, están desde hace un rato comentando que se escucha la voz de un hombre, que se escucha la voz de un hombre, que se escuchan sollozos de un hombre. Y eso están diciendo aquí en el chat de YouNow. No sé qué sea, si sea de tu lado o sea de mi lado, pero desde hace rato se está escuchando eso. Bien, entonces ahora vives en Mexicali. Y dices que eso que te dio a ti, que llevas en el pecho, es para la protección de esa brujería que te hicieron. Sí, de hecho hace como tres semanas yo me empecé a volver a sentir mal, inclusive le dije a mi pareja actual, dije, ¿sabes qué? Necesitamos ir con la señora porque me estoy sintiendo mal otra vez. Yo me empiezo, cuando sé que me está pasando algo, me enojo, o sea, te juro que todos los fines de semana pasa algo. Siempre me pasa algo, o pasa un accidente en la casa, o se descompone algo, o me empiezo a enojar yo siempre. Tengo una pesadez muy fuerte. Okay. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo mal, tenemos que ir otra vez con la señora. Okay. Y pasó un jueves y yo descanso pues del trabajo los jueves. Entonces le dije, ¿sabes qué? Pues vamos a salir porque me estoy sintiendo mal. Me sentía muy sofocada. Salimos y pasamos casualmente por la catedral y estaba abierta. Y le dije, me dijo, oye, ¿vamos a entrar? Y yo, no, hasta se me sentí así como que, ay, no quiero entrar a la catedral. Sí, vamos a entrar. Y entramos y había misa. Okay. Y pasó un momento en el que me dijo, iban a a bendecir con lo que llevara la gente. Okay. Y yo traigo una cadenita. Okay. Que mi pareja me regaló y traigo también es como un dije y me dijo pues pasa y que vendiera pues la cadenita y el dije y así como que me sentía mal, no sé, el punto es que yo no quería pasar y me dijo ándale ve y así como que accedí y cuando pasé me empezaron a temblar las piernas y me bendijo la cadenita y también me echó agua bendita en la cabeza. Okay. Y hasta que llegué a la casa, empecé a sentir como ganas de vomitar. Pero así fue, ganas de vomitar. Y vomité como una masa como roja. Ajá. Y yo me sentí más tranquila, como que todo lo malo que traía lo empecé a sacar. Sí. Sí, claro, es como si tuvieras la maldad ahí y con la, pues esta bendición que te dieron en la iglesia, expulsaste lo malo. Sí, y me ha pasado varias veces, inclusive cuando estoy en el trabajo y me empiezo a sentir así, llego a la casa y ella me hace una limpia y empiezo a expulsar todo lo malo. Pero obviamente lo malo no se va porque, como te digo, desde los 12 años. Sí, bueno, si crees obviamente en lo malo, que es claro, también debes de creer en lo bueno, y debes de creer y saber que lo bueno es mucho más poderoso que cualquier cosa maligna que te hagan. Si eso experimentaste cuando fuiste a la iglesia, y les he dicho a todos, no importa la religión, mientras vayas con una persona, ahorita estás yendo con una persona pues que se dedica a ese tipo de cosas y te da amuletos, etcétera. Pero si tú vas directamente con personas que te puedan hacer una oración, independientemente de la religión que sea, te vas a sentir mucho mejor, porque la fuerza acá es directa, es como pedirle a Dios o a entidad a algo positivo, algo bueno, que haga esta cosa sobre ti y expulse lo malo. Cuando la bruja o cuando los médiums o cuando este tipo de personas te dan amuletos, pues simplemente es también un poco parte de su negocio. Así que si tú te quieres sentir bien, y este es un consejo que te doy, inténtalo, ve con un religioso, acércate a una congregación, sea la religión que quieras, que hagan sobre ti una bendición, que hagan una oración, y seguramente por lo que me platicas, sí, es que tienes ahí pues cosas negativas y por eso vomitaste. Así que entre que más vomites, que es una expulsión, es un síntoma de ese tipo de expulsiones, te vas a ir sintiendo mucho mejor. Pero si tú sigues yendo también con esta persona que te da los amuletos, es como parte de lo mismo, ¿sabes? Así que quieres sentirte bien, cree en el poder divino, en el poder positivo, en lo que es bueno, y acércate a estas congregaciones, alguien que te haga una oración, que te bendiga, etcétera. Acércate un poquito a eso y verás cómo poco a poco te sientes mejor. No hay poder maligno que supere a lo bueno. Así que ten fe, ten confianza, y si tú quieres sanarte de una vez, lo puedes lograr. Ya no necesitas tantos años de esa pesadez que seguramente sientes del aislamiento de tu familia, de todo lo que cree de ti. El poder de Dios, el poder de lo divino y el de la religión, cuando tú tienes fe, es seguro que va a quitar todos esos males sobre ti y también hará cambiar a tu familia, te va a aceptar. Mientras tú sigas teniendo lo del amuletito, seguirás siendo parte de lo mismo. Así que de una vez, es un consejo que te doy, acércate a estas personas que te hagan esa bendición y ten fe en Dios. Sé fuerte y confía todo en Él. No hay más poder y no hay cosa más grande que entregarte a esa fe y a esa confianza. Si le tienes fe al amuleto, tenle fe suficiente y poder a esto divino, a esto que es Dios, y te aseguro que no solamente te va a quitar la pesadez, sino va a hacer cambiar a tu familia de parecer. Y ya jamás vas a volver a tener esa pesadez. Sí, pues últimamente sí he estado leyendo algo referente a la religión. Bueno, no religiones, porque soy muy apartado de religiones, pero el punto, dices, y tienes mucha razón, el punto es simplemente creer y tener fe en lo que es creer en Dios. Y a partir de eso, siempre desde que me pasó esto último, he estado más tranquila, he estado leyendo más que nada, y tener cuenta que la palabra más que nada de Dios es la que te va a dar tranquilidad. Así porque es. Hay muchas cosas que tú lees en la Biblia que te hacen sentir más tranquila. Sí. La Biblia entonces, es un libro de relatos, de filosofía y de muchas otras cosas que no entendemos en su totalidad. Y hay diferentes formas de interpretarla. Pero es fácil. No necesitas leer la Biblia ni necesitas tampoco hacer rezos. Esos rezos que se repiten, por eso se llaman rezos, porque es cosas repetitivas. No. El poder de la oración es grande. Simplemente dirígete a ese ser poderoso en el que tú creas o crees que está ahí, a ese Dios, y ya háblale de esos problemas, como me lo acabas de decir a mí. Háblaselos con fe y con fuerza de que te los libere, de que te quite todo eso, y lo va a hacer. Te lo super aseguro. Sí, todo es en base en creer y confiar y tener fe. Así es. Porque es a partir de eso. Si eres escéptico, de todas maneras, va a haber un momento en el que creas. La ciencia incluso, entonces, que es la ciencia que explica todo de una forma, pues, con números, con bases científicas, etcétera, ha llegado un momento en el que ya no puede ir más allá y se lo atribuyen a eso, a un ser supremo. Así que la ciencia tiene su tope, y cuando llega a ese tope, te podrán decir que es que parece que hay algo más, hay algo que nosotros no entendemos ni la ciencia puede resolver. Así que todo suma, no te preocupes, no es de volverte religioso, no, no es totalmente eso, simplemente es tener fe y creer en algo que te va a cuidar. Yo te platico todo eso y te digo eso porque en Mexicali, yo también en algún momento estuve 2 semanas en Mexicali cuando traté de cruzar hacia Estados Unidos, y en una de esas partes, esto me acabas de recordármelo, en una de esas partes alguien, una mujer me llevaba en un vehículo, una mujer que era parte de esas mafias que cruzan a ilegales. Yo estaba literalmente ahí, era una persona más que con las que ellos trafican. Ella me llevaba atrás en el carro y ella era muy adepta a una señora que sabía de este tipo de brujerías, era divina, etcétera. Yo veía cuando llegaba a la casa donde a mí me tenían encerrado como, pues, como te digo, tráfico de personas, llegaba la brujilla esta y le decía un montón de cosas, etcétera. Uno de esos días, la mujer que a mí me iba a pasar, me llevaba en el asiento de atrás y pasamos por la mujer esta adivina, esta bruja, y ella se sentó y iban todo el camino, pero ella no se dio cuenta que yo iba atrás, y de repente en la plática le dice la brujilla o esta señora que adivinaba a la traficante de personas, le dice: oye, y vi que tienes que quitarte a ese muchacho. Y ella dijo: ¿cuál? A este muchachito que quieres pasar al otro lado. Dijo: ¿por qué? Dice: porque veo que se va a morir. Y yo iba atrás y era el único muchachito, se estaba refiriendo a mí. Y me quedé así de: no, no es posible, ¿no? Pues porque da miedo, claro, que alguien diga, y que sabes que son adivinos, sabes que son brujos, etcétera. Ella como que le dijo, como que le trató de cambiar el tema porque no se dio cuenta que yo iba atrás. Pero yo en ese momento y sentí, yo tenía mucho miedo, iba solo, tenía 2 semanas deambulando en Mexicali, estaba ahí en el bordo por el río ese de aguas negras donde está casi la garita, en ese río que seguramente tú has visto por ahí. Yo traté de cruzar por el río de aguas negras y por el desierto, etcétera, y cuando estoy ahí y la bruja dice que yo me voy a morir, obviamente sentí fuerte en mi corazón que podía pasar y dije: no, tengo más fuerza y mi Dios es más fuerte que cualquier bruja que diga algo así, ¿no? Y fue así, y lo volví a intentar, y sucedió, y pasé, y sí fue con la fuerza de Dios. Así que ninguna bruja que me haya dicho que iba a morir en la frontera, lo logró, ni fue así. Así que por eso yo te digo todo esto y te platico, y sé lo que sientes, quizá un poco, sé pues la pesadez y todo esto que tienes por tu familia y por esto que están hablando de brujería sobre ti. Seguramente tienes cosas malas ahí, pero el poder de la oración, incluso si no quieres ir a ninguna religión, no lo hagas, pero entrégate en corazón, en una oración, a ese ser divino, supremo. Él te escucha. Yo te aseguro que te va a escuchar. Muchas gracias. Es un placer, en serio, es un placer hablar contigo. No pensé que la llamada para entrar, desde hace como 4 programas estoy esperando a ver si entra la llamada. Y quería compartir esto, pues que no simplemente es de escuchar el programa y de esperar a ver, como unos dicen en comentarios, cuán loco llama, ¿no? Sino que en verdad creas en que pasan estas cosas y creas que si se van a acabar o si va a pasar por enfrente de ti, ¿no? Que simplemente va a pasar y así va a quedar, va a pasar y tú vas a poder superar las cosas. Así es, así debe ser. Te mando un abrazo, bueno, Ceci. Gracias por llamarnos. Y con toda confianza puedes volver a llamar si te sucede algo, si quieres platicarnos, etcétera. Para eso es este programa y yo voy a estar aquí para contestarte. Sí, muchas gracias. Tengan buenas noches. Hasta luego, Ceci, que nos escribe, nos habla desde Mexicali. Un abrazo. Igualmente, bye. Pues ahí está la historia de Ceci, que pues si es un tema paranormal, pero también sentí mucho que trataba de contarnos esa experiencia que ella tiene, la que está viviendo, la que sufre, la que tiene ahí adentro arraigada. Y este espacio, como les repito, sí, es paranormal y para platicarnos cosas de terror, etcétera, pero también si alguien de repente siente esa necesidad de ser escuchado, con mucho gusto estaré aquí para cada uno de ustedes, porque ustedes se toman el tiempo en ver mis publicaciones, en ver mis videos, en compartirlos, en ayudarme con esto del superchat, con estas barritas, con los regalos en YouNow, etcétera. Yo también estoy para ustedes, soy su amigo y aquí estoy, ¿sale? Estamos dentro de la plataforma en YouTube, soy youtuber, y en YouNow igual YouNower, pero lejos y fuera de todo eso, soy alguien que puedo estar aquí para ustedes también y que la tecnología nos permite que lo hagamos, y así que les agradezco inmensamente, y el escucharlos es la manera de agradecerles un montón todo lo bueno que hacen por mí y el cariño que me tienen. Quizá no tenga los millones de suscriptores como muchos de mis compañeros, ni tampoco sea el más millonario, ni mucho menos, pero sé, estoy seguro que sí soy de los más agradecidos con la gente que siempre está aquí. En verdad, mil gracias por hacer esto. Gracias a todos. Son las 12:33. Quisiera seguir este programa, pero ya es demasiado tarde, así que voy a tener que hacer llamadas mañana, o si no, el miércoles tenemos nuevo programa. Les recuerdo, estaré en Yucatán el 14 de octubre, en Ciudad de México el 21 de octubre, quizá estaré el 27 en Tijuana, y el 3 de noviembre estaré en Monterrey, así que les mando un abrazo, espero verlos allá. Sigan mis redes sociales y vamos a seguir subiendo videos. El día de mañana subo un nuevo video. Los quiero mucho. Mi nombre es Oxlack Castro. Me voy a despedir primero de la gente en YouTube y después voy con la gente en YouNow. Son las 12:34 y muchos tienen que ir a trabajar. Le mando un abrazo a toda la gente que me está viendo en YouTube, a la nena, a Ani, a Julio César, a Lewin, a Kevin, a Almi, a Carlos, a Michelle, a Gamer TV, a Marco, a MTVB, a Gerardo Tuque, un abrazo, a José, a Héctor, a Mock, a Katherine, a José Daniel, a Custome, a Betsabe, a Alan, a Henry, a Sebas, a Frost, a Cepoli, a Roland Noriega, a Tóxico, a Ali Sánchez, a X Alan, a Ariel, a Tuque, a Alfredo, a Pandajazos, a Gaby Martínez Ramírez, Miguel A24, Eduardo Zurdo, a Mariana PC, a Luna Miguel, a Andrés, a Lady, a Francisco, a Giovanni, a Enrique Loyola, a Darth Vader, a Carlos A, no sé si llamaba Darth Vader, nada, de que se llamaba Darth, a Pam, a Daniel, a Tenorio, a Luz, a Cristina, a Lomel, no sé. Más de 2,000 personas esta noche viendo la transmisión. Espero, ahora son 1,500 todavía en YouTube. Espero que todas las noches podamos tener ese público y también que me puedan llamar por teléfono y contarme todas esas experiencias paranormales. Y repito, este programa está inspirado en la mano peluda, porque ya no lo tenemos, porque Juan Ramón se nos adelantó y porque vi y porque él estuvo con muchos de nosotros en su programa y atendió esas llamadas, y ahora quien esté, pues ya no los conocemos si es que hay programas así. Así que decidí hacer lo mismo que él hacía, Juan Ramón, en honor y por un gusto y por un orgullo de que en algún momento, pues, él estuvo ahí con nosotros. Ya no lo pude conocer, él supo de mi existencia al menos, y bueno, recuerdo todavía cuando partió de este mundo y de este planeta a un lugar donde nos va a estar esperando. Pero bueno, ojalá en algún momento ustedes se sientan tan en casa como nos sentíamos con la mano peluda. Para la gente que vive en Ciudad de México y nos escucha en Estados Unidos, también nos ve. Y para la gente que nos ve en otros países, pues bueno, quizá no nos entienda tanto de qué hablamos, pero les agradezco inmensamente. Voy a estar aquí con ustedes. Mi nombre es Oxlack Castro, les mando un súper abrazo. A la gente que me ve en Estados Unidos, en Argentina, en Perú, en México, gracias por todas las donaciones, por el super chat y por acompañarme en esta noche de terror número 10. En la siguiente transmisión, pues hablamos de diferentes temas. Los quiero mucho, les mando un beso, un abrazo. Y voy a hablar sobre lo del mutador y lo de Netflix. Pero no sé si hacer un video o una transmisión, pero les voy a revelar muchos datos interesantes. Los quiero mucho, un abrazo. Nos vemos en YouTube y en todas mis redes sociales. Hasta la próxima. Hashtag Legión Oxlack. Gracias, en serio. Mil gracias.